El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Alerta spoilers. Eras una vez, en una aldea remota más allá de los frondosos bosques, nació un niño llamado Ico con unos extraños cuernos que sobresalían de su cabeza, señal inequívoca de una terrible maldición. Los habitantes del poblado, asustados al ser conocedores de que sus desgracias eran fruto de aquel chico, intentaron deshacerse de él. Al cumplir 12 años, un grupo de jinetes decide raptarlo y enviarlo al castillo de una malvada reina, donde deberá ser sacrificado antes de convertirse en adulto, con la esperanza de así romper el maleficio. Una vez allí y encerrado en un ataúd, Ico consigue liberarse y comienza a explorar el lugar en busca de una salida. La fortaleza que tiene ante sus ojos parece una construcción atrapada en el tiempo, sin ningún rastro de vida en sus pulcros y amplios salones. El niño se encuentra solo y asustado, por lo que no se demora en hallar una vía de escape. Sin embargo, sabe que al hacerlo ya no podrá regresar a la aldea. Ellos son los responsables de que se encuentre en aquella peligrosa situación. ¿Qué futuro le deparará? Perdido en sus cavilaciones, encuentra en una de las salas a una niña de aspecto angelical llamada Yorda, que está atrapada en una jaula. A pesar de hablar diferentes idiomas, le ayuda a escapar de su prisión y juntos recorren las estancias del castillo en busca de respuestas. El camino les depara un sinfín de obstáculos, trampas y encuentros con extrañas sombras que parecen actuar con la única motivación de capturar a Yorda. Pero gracias a la tenacidad del joven, logran salir indemnes. Ambos se necesitan mutuamente. Él la protege de las malvadas criaturas que acechan en cada esquina y ella es capaz de interactuar con el castillo. Así logran llegar a la enorme puerta que les separa de la anhelada fuga. En ese instante, aparece la reina y madre de Yorda, quien prohíbe a su hija salir al mundo exterior, sellando el portón con sus poderes. Tras la frustrada huida y cuando todo parece estar perdido, Ico no se rinde y, activando antiguos mecanismos del castillo, logra volver a abrir la puerta. Ya nada les impide ser libres. O eso pensaban. A mitad de camino, la malvada reina aparece y retiene a Yorda para cumplir sus propios fines, separando el puente que los conecta. En un último esfuerzo, Ico se aferra a la mano de la chica. La oscuridad es cada vez más intensa. Pese a los intentos por sostener su brazo, acaba cayendo al mar mientras observa que todo por cuanto ha luchado ha sido en vano. Ha fracasado en su misión de salir del castillo y, lo que es peor, Yorda ha sido capturada. Aún confuso tras el golpe de la caída, Ico despierta en una cueva sin su querida amiga, pero ya no tiene nada que perder. Debe buscarla y salvarla a toda costa. La malvada madrastra está sentada en su trono cuando le revela las perversas intenciones que tiene con su hija. Quiere usarla como recipiente para seguir viva. enfurecido al descubrir que nunca buscó proteger a la princesa, Ico se abalanza contra ella y consigue derrotarla, aunque el enfrentamiento ha provocado que pierda los cuernos de su cabeza y quede inconsciente mientras el castillo se derrumba a su alrededor. La fortaleza que tan malos momentos le había deparado ha quedado ahora reducida a escombros. A pocos metros del lugar, una pequeña barca arriba en la orilla de una luminosa playa. En ella se encuentra el chico. Confuso, abre los ojos y es consciente de todo lo que ha ocurrido. Con sus últimas energías, Yorda lo envió fuera de las ruinas del castillo. La tristeza se apodera ahora del pequeño, ya despojado de su maldición, sí, pero sin la persona que le ha hecho libre. Un brote de luz hace que salga de su ensimismamiento y descubre que, a escasos pasos de donde se encuentra, ella reposa plácidamente. Su cabello es movido por la brisa marina y el rumor del oleaje resuena como un eco lejano. Una sonrisa asoma por sus rostros, pues saben que han roto las cadenas que les aprisionaba su pasado y pueden iniciar, ahora sí, una nueva vida juntos. Acabo de contar un cuento, pero no cualquier cuento. Es uno de esos que nunca se olvidan y posiblemente pasen de generación en generación con la más bella de las tradiciones, la de la narración oral. La historia de este niño maldito con extraños cuernos en la cabeza y una princesa atrapada en un castillo cautivó a una legión de jugadores allá en 2001 que descubrieron en PlayStation 2 una obra que utilizaba códigos expresivos muy distintos a otras aventuras de la época. Fumito Ueda, el diseñador japonés que siempre persiguió su sueño de ser artista, había asombrado a propios y extraños con este primer trabajo. Su narrativa sugería más que mostraba, dotando al universo del juego de un significado francamente especial. La gestualidad de los personajes, junto al intrincado diseño de escenarios, eran voces con entidad propia dentro del relato, logrando que emanaran del jugador emociones que hasta entonces habían permanecido dormidas. Y es que nada, pero nada, está dejado al azar. Cada animación o silencio asume una intención comunicativa muy clara que siempre opera en varias capas. Ico nos habla de la identidad, del sentimiento de permanencia a un grupo, pero también sobre la represión, la transición a la vida adulta y el valor de los vínculos familiares. Pese a encontrarnos ante una ficción que es verdad que nos traslada a tiempos remotos donde la magia convive con la fantasía, el argumento sigue los pasos de un niño que experimenta los mismos sentimientos de temor, de incertidumbre, que atravesaría, no sé, cualquiera de nosotros en su situación. No es el héroe aquel mítico de una aventura con tintes épicos en busca de su amada. Tan solo es un chico recluido en un entorno peligroso que huye en busca de la ansiada libertad. ¿Y no es eso acaso lo que anhelamos toda la vida? Como Ico, perseguimos sin descanso esa luminosa playa con la que abre la pantalla de créditos que nos traslade un estado de felicidad plena. Es la meta, el ideal inalcanzable al que nos aferramos sin descanso. En fin, si Tínico marcó a una generación con este hermoso cuento de hadas, es porque evoca algo tan humano como es la comprensión de nosotros mismos como individuos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Con estos ingredientes, cualquiera pensaría, bueno, que su lanzamiento en tiendas en aquel momento, 2001, sería un éxito sin paliativos. Pero lo vamos a ver después, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Su escaso impacto mediático y la peculiaridad de la propuesta hicieron de él una obra de culto que con los años ha estado expuesta a un sinfín de análisis e interpretaciones. Hoy le devolvemos un poquito de esa magia a aquel juego que tanto nos encandiló. Yo soy Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Y al fin lo puedo decir, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo informe de misión, este formato donde a modo de homenaje ya sabéis que echamos la vista atrás para poner en valor grandes obras de la historia de los videojuegos. Se trata además del primer informe de misión de este año, 2022, y lo hacemos con un título inolvidable a todos los niveles. En el momento de grabar esto, además, muchas personas sé que están jugando a Elden Ring, lo nuevo de From Software, y no es baladí, porque tal y como contamos en el especial de Dark Souls, la carrera de su creador y de Taka Miyazaki no habría sido posible sin la influencia que ejerció en él Fumito Ueda, padre de Ico y uno de los diseñadores más importantes del medio. En fin, juntos vamos a vivir, os lo prometo, un viaje emocional, y por mucho que yo me apunte cosas en un papel, que tengo muchas cosas apuntadas, este tipo de experiencias hay que vivirlas desde el corazón, dejándose llevar por lo que te pide el momento. Como digo, hoy volvemos a ese imponente castillo con otros niños y niñas, señalados también con una maldición. Así que yo voy a presentarlos. Tengo aquí a la primera niña maldita con su cuerno en la cabeza. Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Deseando disfrutar de este cuento con todos vosotros. Me encanta el apelativo ahí de niña maldita. Vamos a salir de esta torre. Pues sí, este es un programa muy especial y por eso queríamos contar contigo, porque luego vamos a desarrollar el vínculo que cada uno ha tenido con esta obra, con este juego. Pero imagino que para ti, de alguna manera, también te interpela directamente, te emociona, ¿no? Sí, ya, claro, sabéis que lo mío son las historias, los análisis narrativos, los símbolos y ya comentaremos, pero Ico para mí es pura poesía y el legado que ha dejado es insondable, vaya. Qué bonito, porque además en cuestión de narrativa, ¿no? Que también es como siempre sí. que te tenemos aquí en el programa es para eso. Que a lo mejor estás un poco encasillada, sí, pero bueno. Ah, bueno, es verdad. Bueno, no pasa nada, ya ves. Sí. Al final, las historias, todos somos historias. Sí. O sea, a mí asociarme a historias, nada más bonito que eso. Es lo que somos al fin y al cabo. Ico es una gran historia, Ico es todo corazón. Así que yo de verdad encantada de estar aquí con vosotros para hablar de ese corazón. Qué bonito. Ojalá de verdad esto quede para el recuerdo, que nos lo pasemos bien, que es lo que siempre intentamos cuando nos ponemos aquí, y que lo que quede, oye, no sé si va a ser como Ico o los grandes cuentos que pasan de padres a hijos, pero bueno, que este episodio quede en iVoox grabado para el fin de nuestros días, que eso también, pensarlo, me emociona. Así que a ver qué tal. Vamos a seguir entonces con las presentaciones, con más niños malditos, pero que hoy vamos a deshacer la maldición, ya os lo voy a ir adelantando. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Yo ya más que niño maldito soy señor mayor maldito, ¿no? Cada uno tiene que asumir su rol en este cuento. Y nada, yo muy contento de estar en este informe. Para mí Ico es un juego muy especial per se, pero también por lo que supone en particular para cierto sector de aficionado al mundo del videojuego, como bien has comentado, Elden Ring, tal. Todo el momento en el que se habla de los inicios del amo y de Taka Miyazaki, se habla de qué es lo que le hizo dar el salto al mundo del videojuego. Él tenía una vida normal y corriente, trabajaba en su empresa, y fue el día que un amigo le dejó Ico, el día que cambió, el día que decidió que quería crear, que quería hacer videojuegos y que quería regalarnos todo lo que tenía en su cabeza. Así que, amigos, si os gusta Dark Souls, que sepáis que se lo debéis, si no todo, casi todo, a esta obra. Así que es como poco importante rendirle culto y estar aquí para celebrarlo. ¡Wow! ¡Qué gran titular! Me parece impresionante y es totalmente cierto. Imagino que luego lo vamos a ir viendo, pero yo tengo la sensación, la primera vez que empecé a jugar a ICO, que era algo tan diferente que dije, esto es la naturaleza del videojuego. Yo no me imagino la misma sensación, porque lógicamente puedes adaptarlo a otro formato, a otro medio, haciendo renuncias y a lo mejor incorporando otras cosas. Pero esto era algo tan diferente a lo que se estaba haciendo, sus propias mecánicas, la forma de integrarla, lo orgánico que se sentía, que eso es algo que vamos a tener también que reivindicar en este episodio, ¿verdad? Sí, es importante saber que casi todos los juegos son hijos de su tiempo y eso, en cierta manera, condiciona el mensaje y condiciona las motivaciones. Estamos de acuerdo que ICO ya es un juego de Play 2, es decir, no es la primera generación del 3D, pero todavía se estaba experimentando, todavía se estaba empezando a pensar, todavía había espacio para la creatividad pura porque no habían paradigmas ni dogmas ya establecidos. Todo eso daba cierto nivel de creatividad por parte de las compañías a la hora de dejar al propio ideólogo hacer su obra. Y claro, ICO es parte de eso, es parte de una necesidad de hacer algo y de una posibilidad de hacerlo en un momento en el que era así. Normalmente las buenas ideas surgen de la dificultad y de la libertad, y aquí está claro que es eso, ¿no? Había dificultad a la hora de poder tener una obra porque no había ninguna especie de guía, ¿no? Como hay actualmente. Ahora mismo la gente que crea videojuegos pues sabe que más o menos estos son los estándares que hay y más o menos así se puede hacer y esto gusta. En aquel momento no era así y eso era bueno porque es verdad que en algunas ocasiones se daban pues batacazos increíbles porque creaban cosas que no tenían buen... no fluían. Sin embargo, este juego era todo lo contrario. Este juego es padre de una manera de ser. Es una manera de comunicar tan del videojuego, tan natural en algunos aspectos, natural para nosotros los que vivimos el videojuego, que ahora mismo resulta hasta reconfortante para el que no haya probado encontrarte con un juego que te habla de cara a cara, de juego a jugador de videojuego. No va a todo el mundo, va a quien sabe a lo que va. Y eso es muy bonito cuando lo descubres. Mi punto de ancla, mi conexión con la realidad, por así decirlo, con gente que no juega videojuegos, quiero decir, que está fuera del mundillo, es mi madre. Yo lo he dicho muchas veces, pero es verdad que en ocasiones, pues yo que sé, te pones en el salón a jugar y pasa por al lado tu madre o cualquier persona que viva contigo. Y claro, cuando yo juego, voy a decir cualquier título, yo que sé, un Bayonetta, ella no entiende lo que está pasando en pantalla. Son muchas cosas, ahora una combinación de botones, ahora te aparece una interfaz que te pone en grande, algo. Pero me pasó con ICO, me pasó también con The Last Guardian, que ella lo ve desde fuera y le apetece jugar. Invita mucho a querer adentrarte en ese universo que te propone Fumito Ueda y todo el equipo de Tinico. Y tal vez ahí reside o radica su valor, en esa aparentemente simpleza que esconde mucho más. Es como un iceberg. Sí, es que realmente es un juego tan limpio en todos los aspectos. No solo los jugables, porque también, sino también en la manera de interactuar con él. Ya hablaremos más profundamente de todo esto, pero la realidad es que es un juego tan limpio que se hace transparente a la hora de comunicarte con él mismo. Pero la realidad es que después esa manera de hablarte es tan orgánica, es tan natural, que cuando estás jugando videojuegos te gusta porque no tienes prácticamente que pensar, sino tienes que actuar. Y eso es muy bonito. Tienes que pensar a la hora de resolución de problemas, pero no a la hora de jugar. A la hora de jugar lo que tienes que hacer es jugar, que es algo que es muy bonito, ¿no? Ponte a jugar y es lo que haces y ya está. Es bonito per se el mensaje. Pues alguien que ha jugado mucho, porque además se lo ha terminado no sé si ayer u hoy mismo, es a la siguiente persona que quiero, por supuesto, presentar, que es Atreides. Bienvenido. Pues sí, muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que lo he terminado hoy mismo. Toma ya. Sí, este juego lo compré en su momento y además lo tengo original de la versión de 2011, pero al final ha tenido que pasar 20 años. Y es literal, no es una forma de hablar, son 20 años desde que salió en Europa para que lo tuviera que jugar, gracias a que hemos hecho este informe de misión. Así que yo llego con ojos completamente nuevos, con todos los juegos que he jugado durante mi vida, para enfrentarme a un juego de hace 20 años, de hace 10, si queremos, de hace 11, cuando sacaron la versión remasterizada. Ay, pues no quiero pasar por alto esto que has dicho ahora aquí en antena, iba a decir, aunque esto no sea la radio, pero que nos has dicho también antes, esa efemérides, es que parece que lo hacemos a conciencia y no es verdad, que se cumplen 20 años dentro de poco, me has dicho antes. Lo hemos descubierto, bueno, yo lo descubrí preparando el informe y lo habéis descubierto hoy, efectivamente, es que es el 2 de marzo de 2002 cuando salió el juego en Europa, porque había salido, es verdad, en Estados Unidos en el 24 de septiembre de 2001 y en Japón el 6 de diciembre de 2001, pero el 2 de marzo de 2002 salió en Europa y es la versión definitiva, digamos, la versión que luego se ha remasterizado, todo eso, o sea, que con todas las adiciones que luego ya veremos y todos los cambios que hubo. Pero el caso es que sí, se cumplen 20 años en Europa de la salida de este juegazo. ¡Wow! ¡Madre mía! Me encanta además aquí la disparidad de voces, el contraste de personas que vamos a tirar muchos de recuerdo, porque yo no lo jugué, no me lo terminé ayer, ¿vale? Eso es así, pero bueno, va a ser muy interesante contraponerlo. Luego vamos a entrar, ¿eh? Porque yo he querido resaltar, enfatizar en mi introducción la palabra o el término de obra de culto, porque creo que eso también nos invita a pensar qué se considera una obra de culto. Hoy, por ejemplo, he publicado en mi newsletter en relación a las películas de culto, que ahora yo me encuentro, digo, vale, han estrenado una nueva película de La Matanza de Texas. Voy a ver la original del 74. Yo, millennial, año 2022, ver esa película ahora, digo, ¿esto qué es lo que está guarrería, por decirlo de alguna forma? O sea, no quiero faltar el respeto a nadie, por eso lo digo así. Pero en eso invalida entonces el discurso de que es una obra de culto, ¿debería de permanecer en el tiempo y gustarte igual ahora? No lo sé. No funciona. Yo creo que luego lo veremos, pero vale, sí, al fin y al cabo no es lo mismo un clásico que una obra de culto. ¡Anda! Eso me interesa esa distinción, ¿eh? Otra etiqueta que ha salido. Sí, creo que sí, que le podemos echar luego un vistazo directamente. Vale. Pero vamos, yo desde ya digo que hay obras de clásicos que son obras de culto y hay obras de culto que nunca serán un clásico. Ajá. Pero bueno, eso lo podemos ver luego. Eso luego, idlo pensando, ¿eh? Porque dentro de nada os lo voy a sacar. En fin, bueno, que yo soy Sergio, presento esto, me hace mucha ilusión este informe y quiero dejarlo claro también, yo no he sido el que lo... he contribuido, he colaborado a que se haga el informe, eso por supuesto, pero la primera semillita no la puse yo. Y lo podía haber hecho, sí que es verdad que el año pasado intenté colarlo muchas veces, no hubo manera, no por nada, sino porque hay muchos títulos a los que rendirle homenaje, porque para mí Ico sí que ha sido importantísimo en mi vida, además fue un encuentro accidental o casual, que además ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, si no por un evento, por otro. Para que nos hagamos una idea, mi TFG, mi trabajo de fin de grado, fue sobre el universo mitológico del juego. El primer artículo que publiqué en la revista Manual fue sobre la influencia de los cuentos de hadas en Ico. Y bueno, uno de los capítulos del libro, Construir el Infinito, precisamente utiliza a Ico como base para desarrollar el viaje del héroe de Campbell. Y es que es lo que estábamos hablando antes, que también me contaba Marta, que es una historia aparentemente sencilla o un cuento, pero que invita a tantas lecturas a volver a él, a perdernos en su mundo, que permite que estemos aquí hablando, pues eso, como toda la tarde, que es lo que vamos a hacer hoy. Así que eso es muy bonito. Y yo creo que antes de meternos en harina, de hablar del desarrollo, de quién es Fumito Ueda y todo esto, que habrá que hacerlo, sí que os quería preguntar qué creéis que tiene para que continuamente, como digo, sea recordado como un título tan especial, un juego tan especial. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Porque yo aquí hablo mucho, pero también os quiero escuchar a vosotros. Yo os diría que, como antes habíamos comentado, ¿no? Lo de que es una, a nivel argumental, tiene una acción sencilla, tiene una estructura sencilla que luego sí que le da muchas vueltas a lo habitual, a lo que nos podemos esperar de un cuento de hadas. Pero yo diría que lo que se queda sobre todo es el impacto dentro de ese minimalismo. Es minimalista, es... con poco cuenta mucho, porque se queda más en la retina de lo sentimental, la imagen, el símbolo, una niña de luz y un niño maldito que no se comunican entre sí, pero ambos luchan por su libertad. O sea, no pueden comunicarse, pero es algo que trasciende. No pueden comunicarse con las palabras, con una vía de comunicación, así con un lenguaje reglado, pero va mucho más allá. O sea, descansan en un punto de guardado juntos, los dos tienen el mismo objetivo, él además de los primeros juegos que yo recuerde que a mí, por ejemplo, me impactó mucho, que en el que en nuestro propio avatar su objetivo no es solo sobrevivir él, es que ayude al otro y hasta el punto de que Ico no puede morir, pero Yorda interesa que sobreviva. Tenemos que empatizar hasta tal punto con el otro personaje que bueno, que al final son, en mi opinión, creo que lo que trasciende sobre todo es el impacto emocional y empático que te sugiere. Yo siempre, hace muchos años que no lo rejuego, lo rejugué también con el remaster, lo jugué en su día en Play 2, que fue cuando me impactó, y todavía sigo guardando ese impacto de esos momentos, de esa separación que tan bellamente has narrado antes con el puente, el momento en el que estamos siempre pensando en Yorda, en protegerla, pero ahora nos separamos de ella de repente, es como, se nos ha roto un vínculo, y es ese impacto emocional el que permanece, y creo que con muy poquito, sin especialmente sin barroquismo, sin muchos detalles y demás, sabe calar muy hondo. Incluso la música, que imagino que lo comentaremos, la música es tremendamente minimalista y aún así impacta. Se queda como un pozo muy bonito, como un eco a través de los años, es lo que diría yo. Sí, es muy interesante. También influye mucho en la madurez del género el ir viendo obras distintas y que te tratan, no tratan de lo típico, ¿no? Porque claro, venimos de una época en la que el mundo del videojuego estaba dedicado a niños, estaba dedicado a una forma de jugar muy lúdica en todo momento, poco reflexiva tal vez. No en todos los casos, pero sí en un porcentaje muy alto. Y este juego incidía en cosas que no estábamos acostumbrados, por lo menos en Occidente, ¿no? Que era a ver belleza en algo que está en decadencia, a estar disfrutando del silencio, a solo oír el crepitar del fuego en las antorchas, a estar viviendo en un sitio en el que no comprendes bien lo que pasa, pero sabes que un día fue algo bonito, grande. Porque claro, es un castillo, pero tú estás viendo un castillo de una manera como decadente, como en el final de su vida, en el crepúsculo, ¿no? En una situación bastante extraña para lo que está uno acostumbrado, y entonces todo eso te impresiona, ¿no? Te deja con una cara un poco de ¿esto qué es? Y el juego siempre te tenía, por lo menos allá, estoy hablando de primeros de milenio, te dejaba ensimismado, ¿no? Pensando en qué podía haber pasado ahí, quién había en esas estancias, cómo llegó todo hasta este punto final. Todo te daba que pensar porque siempre te dejaban como retazos en las cosas, pero sin llegar a ver nada. No había conclusión. Por lo tanto, tú podías hacerte parte del cuento. El cuento lo hacías tú, no te lo estaban contando, y eso era muy bonito. La poética del silencio totalmente, la narrativa emergente que nace de ti, que tú rellenes huecos. Y estaba pensando oyéndote que tampoco en aquel momento estábamos muy acostumbrados a los colores, a los detalles, y era de los primeros juegos en el que con una paleta especialmente sin ser muy llamativa, sin muchos colores, sin mucho artificio, y cómo se queda dentro de ti. Es verdad, a mí por aportar un poco, otra cosa que me fascina de esta atmósfera que construye Ico es el contraste, cómo combina lo vetusto de un castillo medio en ruinas, que no podemos localizar en el tiempo, con lo fantástico, la magia y los objetos rudimentarios. Ves que Ico lo que coge es una rama, es una piedra, objetos de nuestro día a día, pero imbuidos en esa magia de la fantasía y de un niño. Además, también hay que decir que todo eso lo consigue utilizando una tecnología avanzadísima. Es decir, es cierto que es muy sencillo aparentemente, pero por ejemplo, la iluminación que utiliza no se empezó a extender en los juegos hasta 2 años después. Es decir, tiene una, si os fijáis, la iluminación que se llama iluminación de floración, creo que es Bloom Light o algo así, lo que hace es que coja y de repente te supere lo que estás viendo, como si te cegara, para coger y luego que se vean incluso lo que es el flare, esos reflejos en los laterales y todo eso, pues son cosas que no se habían visto nunca, y que hasta 2004, cuando los de Tron, los de la película Tron, explicaron cómo lo habían hecho, se empezó a utilizar en otros juegos. Es decir, el juego te impacta en 2022 todavía con detalles de la belleza que tiene. Y estamos hablando de un juego en 3D, que todos sabemos lo que en los juegos en 3D sufren cuando pasan los años. Pero aún así, a mí lo que más me creo que, una de las cosas que más me quedaría con ellos es el momento del puente. Es decir, lo has dicho antes tú, Marta, la empatía es súper importante. Terminas quedándote con Jorda y con Nico, pero cuando realmente me hizo a mí clic fue cuando está en el puente, te vas a caer por el puente y es Jorda la que intenta salvarte a ti. No es tú. O sea, ahí es cuando hay una reciprocidad clara y que no es que solamente a ti te importe Jorda, sino que tú también le importas a ella, todo el mundo. Hay una figura frágil durante todo el tiempo, hace todo el esfuerzo para intentar salvarte. No sé, a mí la verdad es que ese momento me pareció realmente inolvidable. Es curioso que tenemos el concepto de que la figura frágil es la de Jorda, ¿no? Cuando la realidad, cuando la realidad es que quien va, como ha dicho Sergio, con palos y dando saltos es Ico. Y quien tiene poderes es Jorda. Entonces, es muy interesante el contraste, como bien ha dicho Sergio, de la magia con la realidad, cómo la entrelazan no solo en lo que ves, sino en lo que haces, sino en cómo lo haces. Parece como que la vida tiene que ir llevando a la magia para que le ayude a hacer cosas. Es que va teniendo un mensaje el juego que va calando en el que tú siempre vas pensando que eres tú quien está ayudándola a ella, cuando la realidad es que ella se está dejando ayudar por ti, o por lo menos es lo que en el momento que bien ha dicho Atrey desde el puente, te das cuenta de que si no te coge la mano la magia, tú no llegas a seguir hacia adelante. Y qué genial que sea bilateral, que sea un equipo y que huya un poco de esa idea, ahí es cuando se carga un poco esa idea clásica de cuento de hadas de el héroe que salva a la princesa que está encerrada, ¿no? Es que son dos niños que se ayudan mutuamente para salir de ahí. Ya se quita un poco la idea de que Jorda sea ese objeto. Había, en esa época también recuerdo juegos con esa mecánica de proteger a una chica desvalida del estilo, estoy pensando por ejemplo en Silent Hill 4 de Room, que ya tenía, bueno, pues tenías la compañía femenina de apoyo, la estoy protegiendo y ella me ayuda un poquito, ¿no? Aquí es continua complementariedad, o sea, Ico sirve para solucionar unos determinados puzzles y Jorda sirve para solucionar otros. Ico protege a Jorda y en un momento, es que ese momento tan tan impactante en el que sea Jorda quien salve a Ico es fascinante. Sí. Vamos luego a ver los personajes uno a uno. Quiero mencionar, con esto que estamos hablando de los cuentos, una tesis fantástica que a mí me ayudó muchísimo, se llama El lenguaje videolúdico, análisis de la significación del videojuego. Es de Oliver Pérez Latorre. Y él lo que cuenta es cómo Ico intenta replicar, o tiene muchos paralelismos, con un cuento de los hermanos Grimm que se llama Los dos hermanitos. Y donde es verdad que el rol que adquieren estos personajes, que como ha explicado Marta, se invierten, no es el héroe no es el chico realmente, sino que vemos que hay un progreso y que ambos se necesitan. Todo eso también se ve en este cuento que digo, el de los dos hermanitos. Pero por continuar, porque yo antes lo he estado así como introduciendo, lo de qué es, si esto se puede denominar una obra de culto. Esto además es un debate recurrente, a veces las etiquetas juegan en nuestra contra y creo que ayudan a forjarnos una serie de prejuicios que no contribuyen. Pero bueno, hablando de películas, que era para lo que yo hice la entrada de mi newsletter, pero que creo que se puede aplicar, había una definición que, por intentar resumirlo, lo que hablaba es que las películas de culto, o los juegos de culto, cualquier obra que se considera con esa categoría de culto, suele ser porque con el paso del tiempo un grupo de personas entusiastas se han apropiado de esa obra, le han dado una resignificación y la han tratado incluso con una interacción performativa, yo qué sé, memorizar diálogos, disfrazarse de los personajes, trasciende el propio medio en el que fue creado. Y está el ejemplo de Rocky Horror Picture Show, que cualquiera se va a Madrid y puede ver una función donde la película es lo de menos, sino todo lo que ha generado después. ¿Ico entraría en esta categoría? Porque luego incluso podemos hablar de condiciones. Una obra de culto suele ser aquella que vendió mal en su día, que a lo mejor la crítica no lo entendió, que con el tiempo ahora se dice, ah, sí, sí, pues era buenísimo, pero no se entendía. ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Ico lo metemos en esta categoría o es un clásico, como decía Atreides? Yo creo que, bueno, cada uno tendrá su propia definición de obra de culto, ¿no? La mía en particular, para mí una obra de culto, una obra se suele significar de un clásico ya no solo porque tiene un bagaje y tiene un que ha superado el paso del tiempo, eso sería un clásico, sino que ha servido de alguna manera como espejo o como un punto o un ancla para otras obras. Es decir, ha impulsado a cierto núcleo de en su ambiente, en su espectro, en el mundo del cine será películas y en el mundo de videojuegos será a otras obras de arte tipo videojuego, a la hora de servir como reflejo o a la hora de intentar replicar de alguna manera lo que en ese juego se ve. No tiene que ser de manera estricta. Por ejemplo, si algo tiene Dark Souls de ICO, pues no será el tema de la jugabilidad, pero a lo mejor sí es el tema de estar en un sitio en el que la historia no se te cuenta de manera completa. También podría ser el hecho de que te preguntes cosas que se te van enseñando, pero no se te van directamente diciendo. También puede ser esos silencios. También puede ser esa manera de ver el mundo, esa paleta de colores, esos tonos apagados, ese mundo crepuscular. Eso ha influido, evidentemente. Por lo tanto, para mí es una obra de culto en el momento que ha conseguido influir obras tan importantes como podrían ser Dark Souls y viceversa. Lo mismo que otros juegos de otros géneros, que no tiene por qué ser así estrictamente. Uh-huh. Sino que o sea, la influencia, eso es. La que influye en los demás es la obra de culto para uh-huh. mí. Yo iría más allá, quiero decir, no, todo lo que dices estoy de acuerdo, pero Juanjo, pero es que creo que es una obra de culto, además del libro, y luego veremos por qué, pero también es un clásico. Hay una frase que creo que transmite muy bien, los clásicos son eternos, es decir, es tan bueno una película o un libro de hace décadas como ahora mismo, porque es un clásico, tiene las cualidades y se mantiene el tiempo, no se pierde ni demás. Y ya digo, con 20 años de que lleva el juego, lo he jugado ahora y me parece un clásico clarísimo. Es decir, no solamente es que tuviera una gran recepción, no solamente es que haya influido, que eso también lo hacen los clásicos, obviamente, porque es precisamente se convierten en referentes. ICO se ha convertido en un referente. ICO ha influenciado, lo veremos luego, en su legado, una cantidad inmensa de juegos y de personas. Entonces, para mí, sí, es una obra de culto, pero va más allá. Es directamente un clásico. Uno de esos juegos que siempre se va a considerar como referente. Yo diría, es que creo que estamos todos añadiendo todo una idea detrás de la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos y matizaría por como todo a nivel terminológico y siempre es muy agradable que estemos pensando, venga, a ver cómo es nuestra definición, cómo vamos a precisarla. Por mi parte, yo añadiría la distinción de dos dimensiones. O sea, para mí las obras de culto implican que tenemos una dimensión, entre comillas, económica, el arte que recauda la obra sí. artística como negocio, entre comillas, y la obra artística como expresión individual que inspira a otros. Entonces, la obra de culto creo que esa denominación es cuando esto entra en conflicto, cuando lo que recauda no es equivalente a lo que influye después. O sea, estoy de acuerdo con Atreides en que los clásicos es una trascendencia. Para mí un clásico es algo que aportaría una trascendencia monumental a todo lo que viene después, referencias, etcétera. Y las de culto serían aquellas obras en las que a nivel económico, en esta dimensión, no recaudan todo lo esperado o no son, entre comillas, exitosos. Voy a ponerlo aquí entre comillas, porque ya os digo que es que manejamos como dos dimensiones muy distintas. Una está dentro de lo que es el corazón del arte y otra está dentro de lo que es el mercado. Entonces, son como dos aspectos muy, muy distintos. Entonces, creo que la obra de culto es cuando entra como un conflicto con esta. No recauda lo suficiente, bueno, suficiente, lo esperado. No es un éxito, entre comillas, comercial, pero sí es un éxito a nivel trascendencia porque hay un grupo de personas, que es lo que también decía Juanjo al principio, hay un grupo de artistas que lo reivindica especialmente. No ha tenido éxito comercial, pero nos ha influido muchísimo y va a generar una trascendencia. Hay como una serie, un grupo de artistas que lo abandera uh-huh. una obra a pesar de que no haya sido lo suficientemente reconocida por el gran público por términos económicos, pero la bandera y consigue situarla como influencia a lo largo del tiempo. Esto, yo siempre recuerdo otra una película que a mí también la considero como ejemplo un poco paradigmático paralelo a esto, que en su día era la primera película de Isao Takahata, antes de Estudio Ghibli, Las aventuras de Holmes, el príncipe del sol, que creo que alguna vez lo comentamos. Película que en su día no recauda nada, solo dura una semana en los cines, se le hace un boicot, pero a los estudiantes de arte de animación de aquel momento, en el 68, les llena tanto que la reivindican y van consiguiendo que después tenga una trascendencia mayor. Eso es lo que el matiz que yo le daría. Sí. Por eso para mí clásico es una cosa y obra de culto es otra. Y bajo ese respecto, ICO pues sería una obra de culto, porque la recepción que tuvo a nivel económico no ha sido, no fue de una manera, y luego el legado que ha supuesto, lo que estáis comentando, es monumental. Sí, yo pienso mucho cuando sale lo de la obra de culto y pienso en videojuegos, para muchas personas, por ejemplo, The World Ends With You, el primero de Nintendo DS, era una obra de culto, porque no lo jugó ni Peter, y había 20 personas que lo jugaron, que les encantó, haciendo muchísimo ruido. Y claro, aquí lo habéis explicado perfectamente, es difícil acotar o poner las parcelas muy delimitadas, qué es una obra de culto, qué no lo es, pero creo que era interesante al menos situarnos para entender el aura que rodea un juego como ICO, que lo hemos dicho, han pasado 20 años, en 20 años la industria ha cambiado mucho, pero ¿por qué estamos aquí nosotros, el Batallón Pluto, dedicándole un programa? Creo que más o menos algunas cosas las hemos contado, otras las vamos a desarrollar. Pero es que Fumito Ueda, Gen Design, Teen ICO, en general, no se quedaron aquí. ICO fue la primera piedra de un camino que luego seguiría formándose con Shadow of the Colossus o The Last Guardian. Ya por cerrar un poco este bloque y meternos en el desarrollo, yo no sé si os atrevéis, esto es como si queréis más a papá o a mamá, también hace falta que hayáis jugado a estos juegos, pero de estos tres que os he dicho, ¿hay alguno que de alguna manera os haya llegado más hondo? Yo me voy a mojar, venga, por predicar con el ejemplo. Para mí de los tres, y no lo digo porque estemos haciendo un informe hoy, mi favorito es ICO. Pues yo me mojo también y para mí es Shadow of the Colossus. Yo adoro a ICO, pero yo Shadow of the Colossus. Team Marta. A mí nunca se me olvidará el primer coloso. Yo ese momento de alegría y pena a la vez, de estar haciendo lo que estás haciendo, ¡buah!, por lo que lo estás haciendo, eso no se me olvida. Pues yo lo siento mucho, pero soy del Team Sergio de ICO porque solo he jugado a ICO. Entonces tampoco... Por favor, pero no digas eso. No puedo apostar por Shadow of the Colossus si no lo he jugado. Estaría feo. Ahora, en cambio, estoy con unas ganas locas de jugarlo, pero no lo he jugado. Así bueno, que ICO me ha encantado. Iba a decir, qué bonito, estamos dos y dos, queda así equilibrado, qué guay, pero ya no, ya sí, como... Esto ha sido un y medio. Siento un poco de sinceridad, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Es importante. Bueno, las cartas están sobre la mesa. Lo que queda claro es que vamos a tener que hacer un informe de misión a Shadow of the Colossus tarde o temprano. Yo me alegro porque también por se la favor merece. Y ahora sí por que favor, creo que es el momento de meternos en cómo se hizo este juego, quién es Fumito Ueda, todo lo que tengamos que decir sobre el proceso creativo. Vamos a ello. Y bueno, esta música tan épica que no sé cómo ha salido de golpe y porrazo, pero nos viene bien porque creo que lo esencial es partir de un nombre que se va a repetir constantemente. A mí no me gusta, y además alguna vez en los programas normales ha salido, no me gusta tampoco personalizar, pensar que detrás de un juego de esta envergadura hay un único nombre, una única persona. Pero bueno, es cierto que la impronta de un creador como Fumito Ueda sí que deja huella y se hace notar. Así que vamos a ello. ¿Quién es este señor? Si habéis visto entrevistas suyas, suele ser una persona muy reservada, poco dada a abrirse o a contar detalles sobre su trabajo, pero veamos en profundidad sus primeros pasos que le llevarían a lo que sería ICO. Bien, Ueda nace en 1970 en Tatsuno, que es una ciudad costera pequeñita de unos 75.000 habitantes, y por comparar, y porque creo que es la vara de medir que todos tendríamos que tener, Algeciras tiene unos 121.000 habitantes, ¿vale? Entonces, es más pequeña que Algeciras. Y cuando le preguntan por su infancia, Fumito se describe como un niño curioso al que le encanta pasar tiempo observando la naturaleza, los peces, los pájaros. Dice literalmente que a él le apasionaban las cosas que se movían. Esto, claro, cosas, todo se mueve, ¿no? En el mundo en el que estamos, excepto una piedra, todo se mueve. Pero esa es la expresión que él emplea. Y como mente creativa, por supuesto, en el colegio sus asignaturas favoritas eran las de arte. Es más, cuenta que de no haber sido diseñador de videojuegos, le habría encantado convertirse en pintor o tal vez en dibujante. El caso es que Ueda se graduó en la Universidad de Arte de Osaka en el 93 y tras pasar un par de años intentando ganarse la vida como artista sin éxito, decide empezar una carrera en la industria de los videojuegos. Ahora vamos a ello, pero me gustaría detenerme aquí porque ya desde pequeño encontramos un perfil claramente dedicado en cuerpo y alma a las artes, al campo de lo creativo. Una persona con una sensibilidad por encima de la media. Y siempre que hacemos un informe de misión, es importante ver estos pequeños retazos de vida. Cuando uno es pequeño, es niño, lo que lee, lo que estudia, sus intereses, porque también va a definir lo que vas a ser de mayor en muchas ocasiones. No sé si lo veis así. Sí, sí, sí. Es que Fumito Ueda desde el principio nunca se ha visto como un creador al uso del videojuego. No, no estamos hablando de una persona que esté hablando en plata y directamente. No está para hacer dinero a una empresa. Sus juegos no hacen eso. Sus juegos lo que hacen es dar calidad a un catálogo y, por supuesto, impulsar la industria con ideas frescas o cuando menos originales a la hora de hacer planteamientos. Lo tiene muy claro a la hora de intentar plasmar una idea más o menos extravagante respecto a los cánones establecidos y, por supuesto, marca pauta, porque es importante ver lo que un creador creativo, que es curioso, pero es así, hay creadores que son muy poco creativos, lo que hacen es dinero, y este hombre no se rige por esos derroteros. Por eso es importante dar facilidades a este tipo de obras, porque lo que al fin y al cabo hacen es dar cierto impulso al mundo del videojuego desde un punto de vista más reflexivo, más allá de lo que es la ganancia económica. Y la compañía que lo sufraga, pues sabe que a lo mejor va a salir a pérdida, porque tardará lo que tenga que tardar y hará lo que tenga que hacer, pero sabe que su catálogo siempre va a ganar en calidad. Y yo agradezco, Sergio, también que hayas hablado de esa infancia y demás, que me emociona cuando escucho estas historias, porque es lo que dice Juanjo, se nota que no tanto ese afán mercantilista, se nota el afán creativo, y siempre reconectar con la infancia me emociona mucho en este tipo de historias, porque es tremendamente importante cuando un niño con inquietudes artísticas, cuando un niño que se le va apreciando una alta sensibilidad, se le potencia, se le da pie, no se le restringe, no se le corta ese imaginario, porque es que luego, es que eso se nota ese alma y se nota quien no sale, el niño que no lo muestra dibujando, a lo mejor lo muestra jugando, creando mundos imaginarios. Es que me ha parecido muy, muy emotivo y muy bonito pensarlo. Y lo de las artes que señalas también me hacía pensar en que, antes que estábamos comentando la luz, ese imaginario tan particular, ese castillo de Ico, es que es profundamente impresionista. Es menos detalles, pero una imagen de impacto, los colores, el diseño, la luz, es puramente referente pictórico. Por no hablar también, que imagino que también lo mencionaremos, por no adelantar, o sea, la influencia también de Giorgio de Chirico, lo que es el arte, el pictórico en sí mismo, está muy presente en Ico. Y que en general, que de verdad me resuena mucho la historia de niños tan sensibles a los que hay que animar siempre a que abran esas alas creativas. Es verdad. Hay incluso una cosa. Sí, sí. Perdón, iba a decir que hay incluso una cosa en la que se nota la vertiente artística, y es el perfeccionismo que tiene. Si vas a por dinero, tienes unas fechas, lo llevamos viendo en el sector toda la vida, tiene que salir el juego, salga como salga, muchas cosas. Aquí los juegos de Fumito Ueda salen cuando están listos. Y incluso en este primero tardó 4 años de desarrollo. Y estamos hablando de un juego para PlayStation 2, que no tenían unos desarrollos tan largos, no eran necesarios normalmente. Sin embargo, se lo tomó con calma. No vamos a hablar de Last Guardian porque, en fin, ya, su desarrollo no se hizo. Pero también años. Es verdad, pero que no podemos tampoco caer en el romantizar, ¿no? El empeño de un genio puede con todo. Pues a ver. Eso iba. Vale, tiene una visión artística. No, justo, es que creo que es eso. Que es que tiene una visión artística que se escapa un poco de la parte que también es de una comercial, dentro de una industria. Entonces, hay una frase que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor o de lo perfecto. Y es verdad, la búsqueda de esa de perfección constante, cuando por fin la tienes, fantástico. Pero mientras tanto, muchas veces puede ser que el juego pueda salir y esté ya, y simplemente es empezar a enrocarse en la posición de intentar mejorar, algo que ya era muy bueno. Uh-huh. Y a veces son añadidos que no compensan, no merecen la pena. Y sigo pensando en The Last Guardian, que sí, algunas cosas que se podrían haber hecho luego han quedado, bueno, no vamos a entrar en The Last Guardian, pero sí es cierto que han quedado reminiscencias de todo ese tiempo de desarrollo que luego se han notado en cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, está muy bien, es un gran artista, pero también es verdad que como desarrollador no tiene medida, digamos. Y que cuando tienes un nombre ya hecho, se te permiten y se te dan facilidades que no es igual que el que llega de nuevas. Que te quiero decir, con The Last Guardian, Fumito Ueda ya era Fumito Ueda. Y es como, a este señor hay que darle todo el tiempo del mundo. Pero que hay veces que tú tienes buenas ideas que no puedes explotar porque la circunstancia, el contexto, el entorno no te lo permite. Y eso pasa, es lo que ocurre el 90% de las veces. Esta es una historia, una entre un millón, que ha tenido suerte, talento, y en su camino se han cruzado, se han dado las condiciones idóneas. Pero es verdad que estas historias de infancia, es que en Dark Souls mencionábamos cómo Miyazaki de pequeño, sus padres trabajaban todo el día en la oficina y él estaba solo rodeado de libros que no podía ni entendía, no, lo leía y no sabía lo que ponía. Y ese esfuerzo, ese reto de intentar desentrañar lo que había en esas palabras de esos libros, en cierta manera es lo que luego llevaría a todos los Souls y este concepto del desafío. O la historia, por llevármelo a Final Fantasy, de Yoshinori Kitase, que él para entrar en Square lo que llevó fue su trabajo de fin de grado, que era un cortometraje, porque a él lo que le gustaba era el cine. ¿Cómo todo eso, si no es por un lado, va a salir por otro? Todas las aficiones y los intereses que tenemos. El caso es que Fumito Ueda, como decía, estamos en el 95 y él se une a Warp, que es una compañía de videojuegos que le permite llevar a cabo sus primeros trabajos como animador en un título llamado Enemy Zero para Sega Saturn y bajo la supervisión del director Kenji Eno. Era un juego inspirado en Alien, el octavo pasajero, con muchas escenas en vídeo. Y aquí voy a lo que estábamos hablando, porque era la primera experiencia de Fumito Ueda en el mundo de los videojuegos, y cuando él lo recuerda ahora, en el momento actual, la sensación que tiene es que era muy tortuoso aquella etapa, muy frustrante, porque el proyecto no paraba de retrasarse, a él le imponían una serie de plazos que tenía que cumplir, y fue estresante. Pero es verdad que esa experiencia, de alguna manera, sí que iba a calar y le iba a servir para próximos proyectos. ¿Por qué? Porque del 95 hay otra fecha clave, que va a ser el 97, cuando Fumito Ueda da el salto a Sony Computer Entertainment, en concreto al difunto equipo, porque ya no existe, de Japan Studio, como desarrollador. Y él llega en el 97, como digo, a Sony, lo contratan en esta ocasión para que se encargue de realizar CGIs para los juegos, ya sabéis, esas escenas cinemáticas que solemos ver, porque bueno, al fin y al cabo tenía experiencia como animador y una carrera vinculada precisamente al arte, a lo audiovisual. Pero como suele ocurrir con las mentes creativas, lo de trabajar en encargos ajenos no parecía ir mucho con él. Así que él estaba allí con el ordenador, trabajando, pero él empieza a sopesar la posibilidad de llevar sus propias ideas a buen término. Y dice, oye, me voy a poner a trabajar, me voy a dar 3 meses y medio de plazo para preparar un vídeo de 3 minutos que presenta a los ejecutivos de la compañía, de Sony. Esto hay que explicarlo porque hay que situarse. Las oficinas de Sony en aquel momento, finales de los 90, tenías ordenadores súper punteros, potentes, traídos de Silicon Graphics, con una tecnología que permitía hacer trabajos espectaculares, pero él dice que no, que él va a hacer la presentación de lo que quiere enseñar por su propia cuenta, con un ordenador de gama media. Y el caso es que cuentan los que estaban allí que cuando vieron el resultado nadie percibió la diferencia, que es que realmente un equipo u otro no denotaba la calidad final del producto, de aquel cortometraje de 3 minutos. No hay testimonios directos, lo he buscado, sobre lo que ocurrió aquel día en el que se mostró por primera vez a un grupo reducido de personas lo que sería el antecedente de ICO, pero debió de gustarles mucho, ¿eh? Porque Sony dio luz verde a su visión creativa para ponerse manos a la obra, y junto a aquel corto de animación, que ya digo que era un esbozo, todavía no había nada claro, Ueda escribió un documento de planificación en el que describía el proyecto, pues os podéis imaginar, como los de marketing, un nuevo tipo de juego, algo diferente a todo lo que existe. Todo eso sonaba muy sugerente, ¿vale? Pero era más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, porque en sus cabezas, en su propia cabeza convivían ideas, pero luego todo eso tenía que conectarlo si quería dar forma a una obra cohesionada. Es más, el propio Ueda reconoce que entonces no tenía ni idea de las limitaciones técnicas de aquella primera PlayStation, que es donde estamos, todavía en la primera. Podía tocar el cielo con las manos, pero el único desafío era cómo materializar todo aquello en ese espacio tan reducido que ofrecía la máquina. Esto va a hacer un pitching de llevar tu idea en un cortometraje que has hecho tú solo en tu casa, 3 minutos, ante la atenta mirada de unos señores ejecutivos, impone mucho y puede decidir el éxito o fracaso de tu idea, de tu proyecto. Y salió bien, afortunadamente. A mí todo lo que me acabas de contar, esto, todo lo que nos estás diciendo y esta historia, porque me he quedado totalmente absorta así escuchándome. Yo suelo tener una imaginación muy visual y te estaba escuchando y veía como si fuera una película y el paralelismo que me estaba dando ahora mismo era, digo, Sakaguchi Fantasian. Digo, poder... Es verdad, esos creativos que en algún momento dicen quiero tomar yo las riendas de hacer algo diferente y me pongo a hacer un videojuego con maquetas. Pues entonces yo suelo imaginarme aquí la idea de hacer un corto de animación así como más sin aprovechar toda esa tecnología y ser diferente y tener ese espíritu creativo me ha estado evocando todo ello y agradezco la narración por lo mismo. Lo estaba viendo como una película en mi cabeza y sobre todo también, y sí, me he vuelto a acordar de Sakaguchi por decir, guau, es que también qué duro es cuando tienes unas ideas tan, en el mundo de los videojuegos, unas ideas tan concretas y te encuentras en aquel momento esa limitación tecnológica que siempre ha habido. Ahora en el mundo de videojuegos ahora ya hay otros problemas, otras dificultades, pero lo tecnológico no es desde luego uno de ellos, pero en aquel momento ese sentimiento de frustración y de impotencia también está ahí. Es verdad, sí, sí. E invito a todo el mundo en este punto, porque es verdad que a lo mejor este corto como tal no está disponible en YouTube, creo que no lo rastreo, no lo localizo, pero sí que es verdad que las primeras demos que se hicieron en la primera PlayStation sí están disponibles, están subidas con el debajo el rack del contador de tiempo, todo, de una manera como muy primitiva. Os invito a verlo, ya digo, en YouTube, si ponéis ICO, prototipo o algo, os sale. Y es fascinante ver la evolución de lo que tenían al principio, que todavía no hemos llegado en esta narración, a lo que va a ser finalmente. El caso es que cuando Fumito Ueda ideó este concepto inicial, año 97, él partía de una premisa muy sencilla, la de chico conoce a chica. En ese instante hay que ser consciente de que el joven diseñador acababa de firmar, como aquel que dice, con Sony, poniéndose al frente de un proyecto en el que debía demostrar toda su valía, ¿vale? Le han dado luz verde, venga, sigue con tu idea. Pero ahora, ¿qué haces con todo eso? Tú nunca has sido líder. ¿Cómo gestionas la situación? Pues bueno, sabemos que Ueda es un creador que piensa en primera instancia en los matices para posteriormente diseñar toda la estructura que lo envuelve. Él rema, y además lo hemos dicho, a contracorriente en una industria que, precisamente conocedores de la gran inversión económica que requiere hacer un juego, miden cada paso con precisión milimétrica. El margen de error tiene que ser ínfimo y ese lienzo se elabora con brocha gorda para después entrar a definir cada detalle. Pues bien, esto no pasa con Fumito Ueda, justo al contrario, ya de entrada funda el estudio Tinico, que es el nombre que da al grupo de trabajo que se está encargando del título, y él prioriza el riesgo creativo a cualquier medida de prevención. Es una filosofía que ha llevado siempre hasta sus últimas consecuencias, lo he dicho a Atreides con The Last Guardian, si hay que retrasarlo, se retrasa. Y es verdad que yo pienso siempre en este señor, cómo desarrolla sus obras, y yo lo interpreto como una gran madeja de hilos de la que busca siempre el extremo, con sumo cuidado, no dudando ni un segundo si en ese proceso tiene que volver al comienzo, deshacer los nudos. Y claro, eso es verdad que ha provocado que en esa trayectoria de Ueda muchos proyectos se cancelen, que sufran muchos cambios los propios planteamientos, precisamente para adaptar el armazón a lo que está diseñando el propio creador. Lo cuento porque, visto así, no es de extrañar que Ico en poco tiempo pasase de una aventura de la cual solo tenían claro el elemento comunicativo que una al chico y a la chica, hasta dar a luz a un relato mucho más sofisticado que es el que todos conocemos. Pero es que es igual de impresionante cómo desde estos primeros pasos de la producción ya aparecía ese gesto, ese darse la mano, ese vínculo afectivo, que os va a sorprender de dónde sale todo esto, lo de darse la mano. Porque en una entrevista, Ueda reconoce que la inspiración vino de un anuncio que vio en televisión. En ese anuncio, una mujer sostenía de la mano a un niño mientras caminaba por el bosque. Y él cuenta que eso le dejó una gran carga emocional, que sentía que encajaba precisamente en lo que estaba diseñando. O sea, que lo que más nos ha marcado, la imagen que tenemos grabada a fuego como jugadores, viene de un anuncio de televisión. ¿Cómo os quedáis? Bueno, a ver, que se hacen auténticas maravillas en publicidad. De hecho, muchos de los anuncios que tienen éxito terminan siendo virales y terminas comentándolos y todo lo demás. O sea que no me sorprende nada. Al fin y al cabo, es algo con lo que nos encontramos todos. Tengas un nivel cultural más alto o menos alto, al final, por televisión, nos bombardean por anuncios. Y eso que ahora vemos menos televisión, la mayoría. Pero es una referencia con la que nos encontramos constantemente y fue lo que debió pasar a Ueda. Y fue capaz de sacar de algo tan banal como un anuncio un juego como Ico, o sea que tiene todavía más mérito. Yo los pongo en mute, ¿eh? Cuando la tele se pone en anuncios, lo pongo en silencio. Son más interesantes en mute muchos de ellos, eso es verdad. A mí me reafirma la idea que estamos repitiendo más de una vez de que Ueda es totalmente pictórico, impresionista, y es de, o sea, es esa infancia de estar vinculado a las bellas artes, a la pintura, esa influencia tan pictórica que tiene Ico y demás, es que le impacte un anuncio, esa imagen, es que no, la verdad es que ahora hilándolo no me... Me ha gustado el detalle y la anécdota y ahora, sabiendo lo que sabemos de él, sabiendo cómo es Ico, no me sorprende para nada. Es profundamente impresionista y pictórico Ueda, desde luego. Pero es estar receptivo a todo lo que hay a tu alrededor, porque os lo ponía aquí de manera interna. Yo ahora veo el anuncio de Julia Roberts del perfume que ponen todas las navidades y yo no pienso, guau, que hay una idea para un videojuego que te caes de espaldas. Yo no llego a esa asociación. Pero a lo mejor Fumito Ueda percibe un detalle del fondo, un brillo, algo que le evoca algo especial. Y eso es verdad que es una habilidad que la tienes o no la tienes, la puedes desarrollar, pero me parece fundamental. No fue la única referencia, ¿eh? Os quiero contar otra, porque la cultura popular, lo que veían en televisión, aparte de anuncios, sí que fue muy importante en los japoneses durante los años 80, donde la televisión, lógicamente, era el centro de todo. Y él recordaba de su infancia una serie llamada Galaxy Express 999, que se emitió del 77 al 81, producida por la Toei Animation. Y su argumento se centra en una sociedad ficticia donde conviven humanos sin recursos junto a aquellos con el suficiente poder como para hacer uso de un cuerpo mecánico, que es lo más parecido a alcanzar la vida eterna. En este futuro, la tecnología es tan avanzada que la posibilidad de viajar por el espacio a bordo de un tren galáctico no es nada descabellada. El más importante de todos estos trenes es el Galaxy Express 999, cuya leyenda asegura que su última parada es en un planeta donde cualquiera puede hacerse con un cuerpo cyborg de forma gratuita. Es decir, se convierte en un pase directo a la inmortalidad. el protagonista de este anime, os cuento un poco porque yo no conocía la serie hasta que tuve que ponerme a investigar. El protagonista se llama Tetsuro Oshino y es un chico pobre que sueña con poder subirse a este tren, pero en su camino es atacado por el malvado Conde Mecha, un hombre mecanizado, de ahí el nombre, cuya afición es cazar a personas de carne y hueso. Pues bien, la madre de este joven, del protagonista, es asesinada y cuando parecía que él correría la misma suerte, es rescatado por una misteriosa mujer llamada Maetel, que le regala un pase para este expreso con la única condición de acompañarlo en el viaje. Cada episodio se centra en recorrer cada una de las paradas que hace esta locomotora espacial, donde Tetsuro pues, va a aprender importantes lecciones sobre la vida. Digamos que el 999 se convierte en un personaje más, cuya función es conectar las distintas historias que se encuentran diseminadas por la galaxia. En fin, todo esto hace que el anime se sienta como una serie juvenil que sugiere dos lecturas. La primera propone al espectador seguir una historia de fantasía con elementos de humor, mientras que la segunda es más sutil y solo se capta en determinados momentos. Y ahí radican precisamente sus principales fortalezas que han hecho que la actualidad siga siendo una obra, la verdad que bastante disfrutable. Yo he podido ver algunos capítulos y en ICO es que sucede un fenómeno muy similar. Yo veo esta relación entre Tetsuro y Maetel en este anime y creo lógico que cualquiera pueda pensar que fueron los antecedentes para Ueda de lo que sería Ico y Yorda, al menos en ese rol que los conecta. Imagino que no habréis visto nada de este anime, o sí, no lo sé, pero la química de Ico y Yorda, cómo se establece, esos contrastes que hemos esbozado en la introducción, es parte fundamental de la experiencia, desde luego. Yo, la verdad es que no lo he visto mientras estaba. He oído hablar de él y tenía la imagen a nivel eso, pictórico en la cabeza, y conforme te escuchaba, estaba mirando y ya mi interés bastante creciente. Y te iba a preguntar, ahora en general a vosotros, porque claro, esta influencia del anime y demás, pues al final como que la cabra tira al monte y yo no he podido comprobarlo, no me he documentado, por eso para saber si vosotros sí, la idea de... Aunque quiero recordar que en el libro de Mariela y Daniel, creo de Sombras y Bestias, me suena que lo mencionaban, la influencia también de Paul Grimaud, El Rey y el Ruiseñor, que es una obra de animación que luego influyó muchísimo en Hayao Miyazaki, porque es que el Rey y el Ruiseñor es una obra en la que un niño y una niña salen de un cuadro y acaban huyendo ellos y tienen que escapar de un castillo, que el castillo también está tremendamente bien animado y demás. Y esta fue una influencia muy importante para Hayao Miyazaki. Y yo también muchas veces, cuando yo pensaba en Ico, también pensaba en El castillo en el cielo, en esa idea de sí. Niño y niña escapando de un mundo tan en ruinas, tan ancestral y tan mítico. Y claro, y luego viendo, digo, tanta influencia de anime, además del momento, pues Paul Grimaud, estoy convencida de que tiene también ahí un nexo con esta idea de que hay un espacio, igual que han mencionado también el Galaxy Express, hay un espacio como ente y también hay una química y una dualidad de personajes que se ayuda. Entonces yo pienso en Castillo en el Cielo y pienso en esta también que os digo, este animador. Y bueno, me encanta que Ueda tenga, se le nota esa cultura audiovisual y pictórica. Me está encantando pensarlo. Y de los cuentos, porque Hansel y Gretel, aunque cambia algunas cosas, sigue siendo la colaboración entre los dos hermanos y el querer huir de la bruja y todo eso. Es decir, no es una idea que sea extraordinariamente original la de ayudarse para intentar huir, pero sí era original el aplicarla en un juego. Y yo creo que esa es la gran importancia que tiene que sea esta colaboración. Entonces, bueno, pero influencias de cuentos, bueno, ya lo comentaba antes, Sergio, tiene. Pero es muy curioso, yo no sé hasta qué punto todo eso está en la obra y nosotros lo encontramos, o buscamos interpretaciones a veces donde no las hay. Y voy a explicarlo, alguna vez lo he contado en el programa, pero es que estamos en el informe de ICO, creo que procede. Yo para el TFG, precisamente sobre Ico, sobre la mitología y todo, tuve la ocasión de que Fumito Ueda vino a España, al Fan and Sirius, que le dieron un premio, si no recuerdo mal. Y precisamente David Caballero, de Game Reactor, fue allí a entrevistarlo. Y me dijo, ¿quiere que le traslade alguna pregunta que te pueda ayudar para el TFG? Que eso es un privilegio. Y yo le dije, claro, pregúntale si puedes, señor Ueda, por favor, ¿puedes ayudarme para mi universidad? Bueno, que si podía, si había algún tipo de influencia de los cuentos de hada, fue muy directa la pregunta, en ICO. Y a mí me dejó bastante decepcionado, porque él contestó de una forma muy cortante, dijo, no hay ninguna influencia. Pero es que luego le preguntas a personas del equipo, porque esa pregunta es muy recurrente, y te dicen todo lo contrario, sí, gente que trabajó en el juego. Y yo no sé si no lo dice, pues un poco porque los japoneses también son muy reservados y no quieren contar públicamente sus influencias, o yo qué sé, pero a mí me dejó, fue un jarro de agua fría, ¿eh? De verdad. A mí, mi teoría, cuando acabemos hablando de Jung, que acabaremos hablando mucho, mi teoría es que esto es inconsciente colectivo y que a lo mejor, esa es mi teoría, a lo mejor él no tenía en mente cuentos de hadas clásicos concretos, pero tiene referencias a lo mejor un poco más modernas, como ha mencionado Galaxy Express. Yo lo de Paul Grimold también, o sea, no lo descartaría para nada. Y a lo mejor esas influencias tan cercanas parten de ese legado tan mítico que viene. Es que al final es inconsciente colectivo y las historias que van traspasándose los unos a los otros. Esa es mi teoría, pero que me parece una pregunta muy, muy, muy interesante. O sea, entiendo la decepción, pero digo, a lo mejor es que él no estaba pensando en ese momento en un cuento clásico, estaba pensando en un anime que a su vez parte de un cuento clásico, a saber. Yo apuesto más por eso también, porque al ser Japón, posiblemente nuestras influencias, como son los hermanos Grimm, Perrault y similar, no la tengan allí. Seguramente partan de otras cosas, pero pues sí puede ser perfectamente que la gente que hizo Galaxy Express 999 la haya cogido de esa influencia o cualquier cosa. Al final somos un planeta que ya hemos visto a qué rapidez se transmiten las ideas y con qué rapidez se transmite todo. Entonces, no sería nada raro. Yo creo que puede ser. Pero directamente también tiene sentido que diga que no, porque son influencias más europeas quizás o occidentales que japonesas. A mí es que me chocó muchísimo porque es que yo lo veo tan claro, de verdad, porque además es en el momento en el que tú te lees el trabajo de los formalistas rusos, de Vladimir Prov, de Bettelheim, la morfología del cuento, psicoanálisis, tal, ves que es que son moldes donde encaja perfectamente. Y me sentí un poco como el padre de Milhouse cuando dibuja la dignidad, que le dice, pero vosotros no lo veis y nadie lo ve, y él está convencido de que eso es la dignidad. Pues a mí me pasó eso. No lo sé. Pero bueno, pequeño inciso, ya hemos contado una de las influencias reconocidas, la de este anime. Hay otras muchas que nosotros las dejamos ahí, que pensamos que también. El caso es que Ueda estaba fascinado también con, en aquel momento, la inteligencia artificial, las posibilidades que se barajaban. Finales de los 90 estamos hablando, ¿eh? Y para la narrativa que él quería construir, sabía que era muy importante un elemento, todo esto de la inteligencia artificial, tenía que integrarlo de una forma resolutiva. Y él cita a títulos, a juegos como Wonder Project J o Pac-Man 2 The New Adventures, conocido en Japón como Hello Pac-Man, como ejemplos en los que la inteligencia artificial es parte indisociable de esta propuesta jugable. Él lo que quería era crear dinámicas que respondiesen directamente al jugador, sin intermediarios. Porque hasta ese momento lo habitual era que las acciones que tomaba alguien a los mandos se llevase a cabo mediante una interfaz o un sistema de apuntado para avanzar, como en el género de las aventuras gráficas. Pero claro, ¿y si la inteligencia artificial estuviera integrada dentro de la experiencia? Y es ahí cuando la idea de Yorda empieza a cobrar fuerza como esa entidad que convive a nuestro lado tomando decisiones en función de nuestros actos. Ella canaliza las emociones del jugador hacia el mensaje que persigue el juego. O, no sé, por decirlo de otra manera, se siente viva, aunque nosotros sabemos que Yorda no es real, es un conjunto de líneas de programación. El papel que tiene Yorda en la aventura y cómo interactúa con el castillo es que estamos ya en el 98. Era muy inusual y más para un desarrollo previsto en un inicio para la primera PlayStation. Ya digo, aún quedaba unos añitos para que saliera el juego. El equipo de trabajo estaba en este momento compuesto por apenas 5 personas, luego aumentó hasta las 15 y finalmente llegaron a los 20 empleados. A lo mejor a nosotros pues nos sigue pareciendo pocos, porque es que lo son. En comparación, es que la plantilla que trabajaba a su lado en las oficinas de Sony superaban las 100 personas. Pero es que no es para menos, pues compartiendo edificio tenían a los responsables de dar vida a otro juego de culto, a The Legend of Dragoon. Y cada vez que un trabajador ajeno a ICO, ya sea que estaban con The Legend of Dragoon o cualquiera de Sony, se acercaba a ver las pantallas de los desarrolladores de ICO, a ver cómo iba aquello, lo más habitual era que sugiriesen cambios como, oye, ¿por qué no metéis un tutorial? O, no sé, le ponéis iconos sobre la cabeza de Yorda para que el jugador tenga más información. Y menos mal que ellos ignoraron todas esas recomendaciones, aunque fueran de buena fe, porque una de las cosas que tanto gustan de ICO es precisamente que no hay ningún elemento extradiegético que te recuerde que estás en un videojuego, ¿no? Y esto también ha salido mencionado antes. Sí, sí, es muy importante ver que en el juego realmente se te parece, si lo ves desde fuera y no estás familiarizado con el género, que no estás jugando un videojuego, parece que estás viendo un videojuego, porque no hay HUD. Cuando digo no hay HUD es que no hay HUD, no hay nada en pantalla aparte de los personajes, el castillo, etcétera, etcétera, y en alguna línea de texto que tal vez se tenga que poner, más que nada porque quieren diferenciar de una manera con mucho énfasis que tú hablas en un idioma y el otro personaje habla en otra, ¿vale? Es decir, ICO habla una lengua a la que tú puedas entender y Yorda habla otro idioma que también hablan otros personajes en el juego y tal. El caso es que ese es el único motivo, porque hay algo externo a la imagen en sí misma. Y eso, claro, da una limpieza, da una nitidez al juego, le da una vivencia distinta a lo que uno está acostumbrado, que al fin y al cabo es a una barra de vida, a un medidor, a un botón que te marcan que tienes que pulsar para hacer algo. Todo eso se te da de manera orgánica, de una manera muy natural, que uno cuando le interioriza, pues le hace sentirse que está ahí, en cierta manera. Sí, exacto, es inmersión lo que está buscando y funciona muy bien, pero tanto es así lo de la inmersión que cuando salió el remake, el remaster en 2011, estábamos en plena época de las gafas 3D y Fumito Ueda autorizó que se introdujera el 3D en el propio juego, en el remaster. ¿Por qué? Porque seguía siendo más inmersión todavía. Tenía sentido con respecto a lo que él había estado buscando en el juego. Quitabas todos los elementos extraños, ahora lo ibas a ver como si lo tuvieras delante. No sé qué tal saldría el juego, no lo he jugado en 3D, no soy tan masoquista, pero está incluido. Esa era la idea que tenía. Sí, señor. ¿Sí? Vamos, que yo recuerde, sí. No, me parece que en las opciones está. Desde luego estaba en la versión física, está. En la que juego en PlayStation Now, yo creo que también está. Lo puedes seleccionar. Ay, pues eso lo voy. Sí, lo acabo de poner y Digital Foundry le dedicó un vídeo, sí, en Play 3, efectivamente. Sí. 3D estereoscópico. Estereoscópico, sí. Que creo que es el de las gafas, ¿vale? Que te ponía. El de Avatar, ¿no? Exacto. El de las gafas que tienen ¿cómo se llama esto? Que hace que cada ojo tenga una visión distinta para poder conseguir la profundidad. Porque ves una cosa en un ojo y otra en otro, y así lo hacen de forma que quede tengas eso, profundidad, sea como si lo tuvieras ahí. O sea, que pues eso se introdujo también. O sea, que siempre ha estado buscando lo mismo, que tengas la mayor inmersión posible para que seas tú el que está viviendo esa historia. Bueno, también es que es hijo de su tiempo ese remaster, porque en ese momento esas televisiones, esa tecnología estaba como un poco puntera, y de hecho recuerdo más de un juego así en la época de Play 3 y tal, que tenía esa opción. Claro, lo difícil hoy día es encontrar un televisor con 3D estereoscópico, porque esa tecnología, pues ya sabemos todos que no llegó a buen puerto. Otra moda más que se quedó por el camino, es verdad. El caso es que es curioso que estamos hablando de esa influencia cultural japonesa, del anime, y estamos al mismo tiempo ante una obra que respira por sus poros reminiscencias de clásicos occidentales en las mecánicas. Lo digo porque Fumito Ueda reconoce que jugó mucho a Prince of Persia, que es un fan declarado de Another World, de Flashback, Y con estas referencias es más sencillo comprender los movimientos de Ico, algunos de los puzzles que se presentan o sencillamente las animaciones para saltar. Visto con perspectiva, todos ellos, todos estos juegos, van más allá de sus mecánicas, aluden un sentimiento de aventura más propio del cine que de las tendencias habituales en el medio. No se premiaba lo inmediato, sino que cada pantalla era información sobre el universo en el que transcurría la historia. El personaje pasaba de ser un avatar anónimo a presentar rasgos que lo identificaban. También hay que decir que Fumito Ueda es un creador que en muchos sentidos podemos asociar a la imagen del artista que encuentra el equilibrio en su propio desorden, que tiene el orden en su desorden, porque en él las ideas brotaban de manera inesperada. Y no es hasta que las ve ejecutadas cuando descubre si funcionan o, por el contrario, tienen que eliminarse. Claro, esto ocurre durante todas las fases de la producción. Por ejemplo, para la creación del mundo que vemos en Ico, Ueda no piensa conscientemente en el entorno como un conjunto, sino que él elabora un mapa mental de cada uno de los elementos y luego los sitúa en el espacio. Él se pregunta a sí mismo si ese resultado le evoca algún tipo de sentimiento especial. Que la respuesta es positiva, entonces es que va en la dirección correcta. O yo qué sé, él a lo mejor dice, uy, a mí esta imagen le faltan tonos verdes, y empieza a meter árboles. Es todo como muy intuitivo. Ueda sabe lo que quiere, aunque a veces no encuentra las palabras necesarias para transmitírselo a su equipo. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando encuentra algo que hay que mejorar en el juego, en lugar de comunicárselo al resto de trabajadores, tiende por corregirlo él mismo. En eso se parece un poco a mí, la verdad, porque yo hago lo mismo. Entonces, da igual que estemos hablando de la animación, del diseño de escenarios. Él prefiere invertir toda una noche retocando él solo aquello que detecta que dejarlo en manos ajenas. Y eso, hombre, causa auténticos quebraderos de cabeza al estudio. Pero oye, es una valiosa anécdota que también atestigua el rol que tiene este diseñador, Fumito Ueda, cuando se trata de trabajar con algo que es que él siente verdaderamente como una extensión de su propio ser. ¿Quién mejor que él para corregir o retocar lo que no le gusta? Una vez más, le sigo viendo ese paralelismo con Miyazaki no Hidetaka, sino Hayao Miyazaki. O sea, totalmente esa referencia ahí también de modo de trabajar, de modo de ir creando sobre un poco sobre la marcha y de ir ajustando, estar tan metido en todas las partes del proceso. Y también, como una observación, digo, menos mal que el equipo entonces no era muy, muy grande, porque ese modus operandi con otro tipo de equipo, con otras dimensiones, habría sido muy, muy complicado de gestionar. Y al hilo de lo que dices, el software va cambiando conforme pasa el tiempo y habrá seguido con esa misma forma de hacerlo porque, claro, necesitas una preparación técnica que a lo mejor la tenías para Ico porque estabas en plena fase, preparado porque conocías perfectamente el software que utilizabas, las herramientas y demás. Puede que con Shadow of the Colossus también, pero luego va cambiando y de hecho se ha cambiado de consolas. O sea, porque fue de PS1 a PS2, luego PS3, luego PS4. En fin, necesitas, no se puede hacer todo uno, necesitas apoyarte en gente. No sé, supongo que habrá tenido que cambiar. Me recuerda lo que estudió Sergio que al respecto con Final Fantasy XIII. O sea, es que no es lo mismo, además, en lo que es la saga Final Fantasy, ¿verdad, Sergio? También, o sea, no es lo mismo el inicio de los 2000 a el final de la década de los 2000 a nivel tecnológico. Es que estoy muy de acuerdo en lo que dice Atreides, porque es que a lo mejor también influye en lo que luego fue Last Guardian al respecto, ¿no? Yo creo que ese modo de trabajar con la tecnología de principios de los 2000 es muy diferente a finales. Dos generaciones suponen mucha diferencia aquí a este respecto. Iba a decir que recordéis que PS3 era una consola completamente distinta a PS2 y a PS4 y complejísima. Eso seguro que tuvo que influenciar muchísimo. Sí, pero que ya digo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, pero creo que aún así se entiende si digo que ese cambio con los años, con la forma de trabajar, es casi como de pasar de una forma artesanal, donde sí que es verdad que la figura, la autoría, en un equipo pequeño, como habéis dicho, cambia el modelo de producción a algo mucho más grande y donde a lo mejor se difumina esa figura de autoridad y donde todo el mundo debe de aportar para poder sacarlo adelante el proyecto. A mí me recuerda mucho a Hideo Kojima, en el sentido de tener ese control pleno de su obra. Que evidentemente Kojima no es el que ha estado picando código. Pero tú te pones a jugar y sabes que cada cosa que vas a encontrar ha pasado por su supervisión, al menos. Yo estaba pensando en el vídeo humorístico de Borja Pavón diciendo la nieve está mal, pues tal cual. Es verdad que también que en algún punto del desarrollo a Ueda le preocupaba si Ico sería aceptado por los jugadores, precisamente por esto de rehuir de mecánicas clásicas. No hay una interfaz que muestre la salud o puntuaciones en los márgenes, tampoco un minimapa. Y parecía crucial que el éxito o fracaso en la experiencia de juego pasase por esa representación de Yorda en la aventura. De lo contrario, sus acciones se sentirían artificiales o un impedimento molesto para el jugador. Todos recordamos a Ashley en Resident Evil 4, pues eso es lo que se pretendía evitar años antes de que saliera el juego. No fue sencillo ajustar el comportamiento de Yorda, e incluso llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de convertir la historia en un viaje en solitario, si no conseguían eso que tenían en mente. Por fortuna, el resultado habla por sí mismo, a lo que ayudó también no depender de un presupuesto limitado o un calendario de trabajo ajustado que habría precipitado, desde luego, tomar decisiones tan controvertidas. Tanto Fumito Ueda como gran parte de los diseñadores y responsables de la producción, hay que tener en cuenta, en los años en los que estamos, entonces eran jóvenes, jóvenes e inexpertos. Que esto es importante porque es el caldo de cultivo para el producto que tuvimos. El mismo equipo, a lo mejor con 40 años, 50 o 30, no es el mismo que el que ahora estaba en la veintena. Esa mezcla de talento, de ingenuidad, de predisposición para experimentar, creo que fueron claves y definieron lo que sería ICO. El caso es que durante estas intensas sesiones de trabajo hay que resaltar la química entre Ueda y el productor Kenji Kaido, que permitió que cada idea pues cobrara vida en la pantalla. De hecho, permitidme que dedique unos minutos a Kenji Kaido porque es fundamental y a lo mejor la historia, por lo general, ha sido injusta. Siempre se habla de Fumito Ueda y no de esta otra figura. Kenji Kaido, bueno, como mano derecha de Fumito Ueda, su carrera empezó mucho antes de lo que podríamos imaginar. Ya en los orígenes, en PlayStation, es que Kaido entendía a la perfección lo que quería contar su compañero. Y a menudo ellos dos se sentían los incomprendidos por parte del resto del equipo. Bueno, la dirección y producción caminaban así por sendas paralelas, lo cual yo considero que es un requisito indispensable para la tarea que tenían entre manos. Si la dirección y la producción no se entienden mutuamente, es difícil que el producto final concuerde con la idea que tenían. El caso es que si seguimos el rastro de su trayectoria profesional, la de Kenji Kaido, hay que remontarse a finales de los 80 con un prominente rol como líder de proyecto en juegos arcade para Taito, de la talla de Night Striker, Bones Adventure o Sonic Blast Man. Pero su interés por la planificación y los videojuegos es todavía anterior. Estamos hablando de niñez, de cuando Fumito Ueda era un niño. Pues es que Kenji Kaido, él cuenta, como ya en su infancia, él disfrutaba inventando reglas para juegos tradicionales como el béisbol y organizando a los equipos que se formaban en el patio de recreo de su colegio. Es increíble. Y todo eso luego también iba a confluir con la cultura popular, una vez más, desde las cartas de Kamen Rider a Ultraman, a las lecturas de revistas no solo de chicos, sino también aquellas que tenían un perfil femenino, como era Raibon o Nakayoshi. Y todo eso iba a ser importantísimo para alguien como Kenji Kaido, que cuando era un niño no sabía que iba a ser productor de una obra tan mítica como ICO. Y la llamada de los videojuegos, por así decirlo, se produjo un día cuando su padre le regaló una Color TV Game 6. la primera consola doméstica de Nintendo lanzada exclusivamente en Japón. Cuando salió al mercado, el joven Kaido tenía tan solo 8 añitos. Y aquel aparato que permitía jugar a 6 variaciones del clásico Pong marcó su vida para siempre. No por lo rudimentario de su sistema, pues a los pocos días él reconoce que se aburrió de estar manejando el dial de aquel trasto, sino más bien porque brota en él una sensación de descubrimiento y una fascinación que lo llevan a querer saber más sobre ese apasionante mundo. Y junto a su padre empieza a frecuentar jugueterías, salas arcade, donde sucumbe a las innovaciones que durante aquellos años se están haciendo y produciendo en todo el mundo, pero con especial énfasis en Japón como epicentro de la vanguardia tecnológica. Bueno, la curiosidad de aquel estudiante de primaria crecía a pasos agigantados. A menudo faltaba las clases para acudir con sus amigos a salones de juego. Pero él era muy pequeño, no tenía ni dinero ni la edad suficiente para estar allí, y él tenía que contentarse viendo jugar a otras personas. Y esto es importante, este matiz, porque al igual que ocurre con tantos otros de su generación, aquí está Juanjo, aquí está Treides, esas primeras experiencias con los videojuegos están ligadas a una visión como espectador, como agente pasivo, del que uno tiene que contentarse observando cómo juegan otros, y más en aquella época con los salones arcade. Y yo pienso, y barro para casa, y es que con Ico me pasa lo mismo, y contaba el ejemplo de mi madre, es que también se disfruta viéndolo desde fuera. Todas las historias convergen, si queremos, Sobre todo, además, los videojuegos que tienen este componente tan, tan impactante a lo visual. Estaba pensando, por ejemplo, Journey le sucede lo mismo y tiene bastante similitud en esa poética, en esos silencios, en esa sutileza con Ico, y son juegos que llaman la atención. Yo también suelo hacer muchos experimentos con gente que no suele jugar tanto videojuegos, mis padres o amigos que no son jugadores de por sí, y hay una serie de juegos que sí tienen esto. Yo creo que el componente, una vez más, tan impactante de Ico, creo que se presta mucho a que llame esa atención. Es verdad. Estamos aquí viendo ese joven Kenji Kaido, esas historias de acercarse furtivamente a los salones arcade, ver ese mundo de los videojuegos desde fuera. El caso es que un día, paseando frente a los escaparates de las tiendas de electrónica, aparece ante sus ojos una máquina diferente, una máquina inusual. Era un aparato procedente del futuro capaz de revelarle un sinfín de respuestas. Eso sí, siempre y cuando fuera capaz de interpretarlas, porque estoy hablando de un MZ80K2, que yo esto la verdad que no sabía lo que era, me parecen un montón de letras al azar, pero no, es su primer encuentro con un microordenador. Bueno, aquel chico solo fue capaz de observar cómo se encendía, pues no entendía cómo funcionaba, de hecho ni siquiera sabía cómo cargar el sistema operativo. Es por eso que la imagen que durante años conservó ese joven de lo que eran los ordenadores fue confusa, representada por esa imponente tecnología que le causaba fascinación, pero también intriga de cómo funcionaba. Y luego, bueno, Kaido, es verdad, entró en la secundaria y decide que su lugar ya no está en el club de béisbol inventándose reglas o organizando a los equipos de los compañeros. Él se decanta por el grupo de radio que hay en el instituto. Y es que desde niño había fantaseado con la idea de ser locutor, pero una vez tuvo la oportunidad, lo que realmente le llamó la atención fue el toquetear botones, el trastear con los equipos de sonido. Allí ejercía de técnico, encargándose de preparar eventos escolares, los encuentros deportivos, desde la cabina de radiodifusión, que estaba equipada con todo tipo de artilugios que él aprendía a utilizar. Y ya por aquella época, su relación con los microordenadores fue mejorando, ya empezaba a dar sus primeros frutos y estaba creando algunos programas muy sencillos. Esto lo hemos explicado, si no recuerdo mal, con Kel Devine, esa manera autodidacta de aprender, de buscar manuales por tu cuenta. Aquí hemos hablado de los microordenadores, fueron importantísimos para una generación de creadores de videojuegos. Sí, porque una parte importante que tenían estos equipos es que, aparte de ser una máquina reproductora de videojuegos, de aplicaciones, etcétera, etcétera, es que tenía un componente importante de autoaprendizaje y de hacerte las cosas por ti mismo. De hecho, se vendía mucho así, ¿no? Muchos venían con un libro enciclopédico para programar en BASIC, y entonces era mucha gente que no tenía ni idea de cómo iba el medio, pues se dedicaba a hacerse sus juegos, a programar. De hecho, claro, los pokés, que eran una especie de trucos que se hacían para hackear los juegos de alguna manera. Estoy hablando de algo muy, muy arcaico, ¿no? Pero era una manera de programando el propio código del juego, que tú podías acceder a él de una manera bastante simple, podías reprogramar el juego para hacer algunas cosas distintas, diferentes. Todo eso, claro, a quien iba a jugar simplemente, pues jugaba. Pero a quien quería indagar un poco más, esta máquina te permitía customizar el aprendizaje de una manera, ¿no? Y claro, pues dio lugar a que todo el que quería, pues podía llegar a hacer cosas que no podemos hacer hoy día con nuestra máquina actual de juego. Nosotros tenemos una máquina para jugar y después tienes un PC para programar, ¿no? Pero en aquel momento la máquina era un poco para todo. De hecho, se solía hacer la triquiñuela de decirle a tus padres que querías comprarte un microordenador para estudiar. Lo que para aprender informática. Lo que quería era jugar, eso es lo que querías hacer en verdad. Pues sí, además este que decías, el MZ80K2, lleva un procesador Z80, que es el mismo que utilizaron los MSX, en Europa, porque esto solamente era de Sharp y salió solo en Japón. Aquí sacaron el Sharp X1 y algunos otros, y como MSX, pero sacaron también el Spectrum, el Amstrad, y solían llevar un procesador Z80 igual. O sea, eran microordenadores que permitían, pues lo que ha dicho Juanjo, en esencia, que pudieras coger y utilizarlo como un ordenador, poder hacer una hoja de cálculo, una base de datos, un procesador de texto, pero que pudieras coger y jugar a miles y miles de juegos que salieron en los años 80, porque nosotros nos perdimos parte de la caída de las consolas, de la crisis de Atari y demás, porque teníamos los microordenadores durante toda esa época. Claro, estamos en un momento en el que resulta que él hace sus primeros programitas, como habéis contado, con el lenguaje BASIC y todo esto, y Kenji Kaido dice, oye, que a mí esto me mola, yo voy a seguir por aquí con esto de los videojuegos, ¿cómo puedo empezar a meterme en el mundillo y trabajar de forma profesional? Normalmente en la época eran anuncios de empleo en revistas, se hacían concursos, y Kaido se entera de que Sega y Taito están buscando empleados. Él manda la petición a ambas, aunque a él la que le interesa de las dos era Sega, ¿eh? No era tanto Taito. Pues bien, la vida a veces te da un revés sin que te lo espere. Sega ni le responde. Esto es como cuando yo envío currículum y nadie me dice ni por ahí te pudras. Pues igual, no le dicen nada. Pero en Taito sí. En Taito le dicen, oye, pásate por la empresa, te hacemos una entrevista y a ver qué tal. Lo contratan, trabaja como uno de los primeros trabajos como director, fue en este Night Striker del que ya he hablado. Y esa experiencia le va a ayudar poco a poco a labrarse una carrera en alza que le llevaría ya en el 97 a unirse a los estudios de Sony participando en juegos como Tombi y Ape Escape. Bueno, su rol como productor empezaría cada vez a ser más conocido y comienza a trabajar con Fumito Ueda, ahora sí que sí, en el 98, para lo que iba a ser el germen de ICO. Aún estaba en una fase embrionaria, en un periodo donde la experimentación, como hemos visto, era el cauce que perseguir hasta dar con el camino correcto. Y en ese campo de pruebas marcado por el ensayo y error, ya figuran muchas de las claves que encontramos en el desarrollo. Es que vaya juegos, ¿eh? Lo estáis diciendo por aquí, Tombi, Ape Escape, yo firmo con ese productor a la primera que pueda. Vosotros creo que también lo haríais. Yo es que Ape Escape lo escuchaba antes, es verdad que antes de que empezáramos el informe comentamos, uy, es verdad, Tombi también, y guau, es jamás la cantidad de movimientos populares que últimamente reivindicando Tombi de nuevo, que no es la primera vez que lo escucho, pero es que un segundo de valorar Ape Escape, que lo estamos comentando aquí, porque qué maravilla surrealista y bien hecha. Además, lo rejugué hace poco y genial, genial a pesar de los años que han pasado. Bueno, estamos viendo ya cómo estas dos historias se han cruzado, la de Fumito Ueda, la de Kenji Kaido, y ya estaban establecidos, Nico, los tres pilares sobre los que se sostiene prácticamente toda la filosofía del creador en cada obra en la que se ha visto involucrado. En primer lugar, debía sentirse, a ojos del jugador, como algo diferente a todo cuanto hubiese probado anteriormente. Esto se logró, en parte gracias a un estilo artístico muy particular, a medio camino entre el realismo, el tono fantástico. Y una vez definida la estética, era un imperativo que las mecánicas actuasen en consonancia. Todo aquello que interfiriese con la acción había que eliminarlo. De aquí viene lo del diseño sustractivo que se ha hecho tan popular, tan famoso. Y esto se aprecia también en la escasa variedad de enemigos que encontramos. Siempre son los mismos, porque el equipo consideraba que generar múltiples variables con dinámicas de combate que memorizar, Dark Souls, suponía una traba que en este sentido, en este juego al menos, iba en contra del mensaje que querían contar. Son obstáculos que hay que superar, ¿no? Hay que dedicarle más tiempo. Incluso el punto de vista o detalles argumentales trascendentes se modificaron precisamente para responder a las exigencias de este mundo que estaban creando. Y un ejemplo muy concreto es que inicialmente Ico y Yorda debían enfrentarse en el castillo con humanos con cuernos similares a los del chico. El problema es que, claro, eso requería una mayor exigencia del motor gráfico, por lo que al final, bueno, sustituyeron esos enemigos humanoides por las amorfas sombras que conocemos. Y bueno, tras 2 años en los que fueron constantes los quebraderos de cabeza para condensar todo en las limitadas posibilidades de la máquina, deciden ahora sí dar el salto a PlayStation 2 con todo lo que eso conllevaba. Con el aumento de capacidades, la visión de Ueda pudo respetarse, ahora sí, sin renunciar a elementos que de otra forma desde luego hubiera sido imposible recrear. El procesador central de la consola, que todos recordamos, el Emotion Engine, es la piedra angular que transforma el rudimentario código de programación que tenían en una completa representación en pantalla de todos esos elementos que durante tanto tiempo tenían en la cabeza. Y pese a lo que pudiese parecer en un primer momento, ellos no tomaron como base la captura de movimientos con actores reales, que hoy en día yo creo que está a la orden del día. Tú ves The Last of Us 2 y sabes que detrás hay actores de carne y hueso. Aquí no, optaron por utilizar la técnica de fotogramas claves mediante la cual la animación se elaboraba pose a pose. El resultado, cuando tú lo ves, es una sensación de fluidez difícilmente reconocible en otros títulos de la época, ¿eh? Vemos como Ico corretea cual niño, tropieza, se balancea de un lado a otro, agita los brazos con grandes aspavientos. A mí esto me hipnotizó desde el primer momento, no sé a vosotros, porque no es preciso el control. Y ahora que Atreides lo ha jugado en 2022, no sé si le habrá pasado, que cuando estás jugando sí. Dice, uy, le cuesta un poquito. Pero es parte de la gracia también, por así decirlo. Sí, pero hay momentos en que la gracia se te congela la sonrisa, por ejemplo. Maldita la gracia. Pistón, ya te digo, el pistón, ese pistón en el que te tienes que saltar en un momento dado para que te eleve muy alto y te puedas agarrar, pues sí, no estuve 15 minutos hasta que salió, pero solo le echo la culpa a una cosa, y es a que lo jugaba en streaming y justamente ayer tuve algún pequeño problemilla con el streaming. Entonces había un poco de lag y claro, tenías que hacerlo en el momento exacto y fue una pesadilla inenarrable. Pero lo demás, ¿no? Quiero decir, el control efectivamente es un poco durillo, pero bueno, es no, nada que te eche del juego, porque en realidad estás tan metido en eso que es como tú. A lo mejor tú no eres Usain Bolt y no corres los 100 metros en menos de 10 segundos, pero eres tú mismo y te mueves así, pues sientes así el personaje. ¿Que se mueve de esa manera? Pues es que se mueve de esa manera, es así. Así que no se me hizo especialmente duro. Luego vamos a ver, porque imagino que veremos momentos o cómo se controla el personaje, es verdad, sí. Pero es cierto que yo me acordaba mucho de ti. Digo, ¿cómo lo estará pasando Atreides jugando a este juego en 2022 por el control? En fin, estamos ya cerca del lanzamiento, no os voy a dar más la turra, que sé que soy muy pesado, pero el lanzamiento fue también muy importante porque se diseñaron 2 cubiertas distintas pensadas para mercados tan diferentes como es el europeo o el americano. Bueno, la ilustración más reconocible que ha pasado a ser considerada como una de las más bellas del medio es la que recibió el público en países de Europa y Japón. En ella es el propio Ueda quien dibuja una imagen en la que tú lo ves y queda patente la soledad, el sentimiento de estar ante un escenario remoto, atrapado en el tiempo, y donde destacan el centro a Ico y Yorda, agarrados de la mano, por supuesto, en medio de aquel desolador paraje. Y esta portada se ha comparado mucho porque recuerda el cuadro La nostalgia del infinito, de Giorgio de Chirico, el artista, y tú ves luego, después de esta obra de arte, porque no se le puede poner otro apelativo, ves la versión norteamericana y tiene un diseño radicalmente opuesto. Si bien es verdad que documentándome hay quien sostiene que esa decisión donde, bueno, se ve al propio Ico, creo que era llevando un palo o la espada, que te decía poco, era como un render en portada y poco más. Y mucha gente dice que eso se hizo así con la esperanza de llegar a un mercado, el norteamericano, como que no estaba acostumbrado a experiencias de corte intimista. Pero es que no tiene nada que ver. He estado leyéndome declaraciones, entrevistas, y en realidad es que el equipo de desarrollo, debido a los apretados plazos, no pudo proporcionar a Sony la portada dibujada por Fumito Ueda, ni tampoco ningún añadido como el del modo para dos jugadores, que podías hacerlo cuando acababas la aventura y que era exclusivo de las versiones europeas y japonesas. Ya sabéis que no es como ahora que sale un juego y tiene lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Antes había una serie de ventanas de lanzamiento según el país. El caso es que con una portada o con otra, desde luego la europea era la mejor y la japonesa, el caso es que el juego vendió en Estados Unidos, y digo este dato, aunque ahora Atreides lo va a desarrollar en general, pero para ver si influyó la portada o no, vendió allí 270.000 unidades, que es una cifra escasa, considerando luego el estatus que ha tenido de obra de culto, la influencia en diseñadores posteriores como Miyazaki. La pregunta es, ¿hubiese cambiado su suerte comercial de haberse presentado de otra manera a la audiencia norteamericana? Pues el vicepresidente de Japan Studio, Yasuhide Kobayashi, reconocía en su día que sí, que probablemente si hubiera tenido otra portada, el juego hubiera vendido más. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Hubiera cambiado su sino, su destino? Para nada. Sinceramente, luego veremos las cifras en general y ya puede ser el presidente de Japan Studio todo optimista que quiera, pero podrían haberlo sacado con lo que fuera, que la portada preciosa que tiene salió en el resto, en Europa y en Japón, y sin embargo, las ventas fueron igual de decepcionantes. Vale, ya lo estás adelantando que las cosas no fueron bien y no era culpa de la portada. Ah, pero hay trampa. Luego ah, vale. Ahora me lo vas a contar en un momento porque no tengo mucho más que decir. Sí que hay que mencionar al menos que hubo una campaña promocional ligada al lanzamiento, que en las regiones europeas se distribuyó una edición limitada del juego con una caja de cartón que incluía ilustraciones, cuatro postales en su interior. Con Shadow of the Colossus se repitió y creo que eso es una cosa muy bonita que dice mucho del tratamiento del propio juego, vendiese o no, porque eso nos lo vas a contar ahora en un momentito. Es que vaya desarrollo, vaya proceso creativo, lo importante que son las vidas de las personas en cualquier cosa que hacemos y en el arte en general, que es una extensión de nosotros como seres humanos. Y no me quiero poner tampoco muy reflexivo. Pero concluimos este bloque precisamente en el momento en el que el juego sale a la calle, que cualquiera puede ir a la tienda, no sé si en aquel momento era Game o Centro Mail, pero bueno, tú ibas a la estantería y lo cogías. ¿Vendió bien? ¿Vendió mal? Atreides, nos contabas que muy bien no, ¿no? Bueno, a ver, hay un poco de trampa en el asunto, pero no, bien no vendió. Estábamos comentando antes en la introducción que si era un juego de culto, que si era un clásico y todo eso. Bueno, a ver, es un juego de culto de manual. Vamos, porque tuvo una recepción muy dispar entre la crítica y los que lo jugaron, cuya opinión fue realmente buena, y las ventas, que fueron, bueno, vas a ver, muy decepcionantes. Empezamos por las malas noticias, por las ventas que tuvo Ico. A ver, Ico, de 2002 a 2009, apenas vendió 700.000 copias en todo el mundo. Por eso te decía, es que da igual la portada que sacaran. Más de un tercio de las ventas fueron en Estados Unidos ya directamente. Y en el resto de Europa, con la portada que tiene, no vendió más. Y es verdad Que en la época de PlayStation los, dos de los desarrollos no eran tan caros y eran 20 personas que estaban trabajando, así que seguramente cubriría costes, incluso tendrían algún beneficio. Pero es que estamos hablando de 700.000 copias para la consola más vendida de todos los tiempos. 155 millones de consolas, 700.000 copias. Estamos hablando de que cada 214 personas, una tenía el juego. O sea que está claro que no había mucho interés por la gente por el juego, no lo movió. Sin embargo, y aquí venía el truco, la versión remasterizada de PS3, que incluía Shadow of the Colossus, vendió más del doble, 1.400.000 copias. Y estamos hablando ya en PS3, 1 millón era un éxito. Ah, pues mira, ahí tenemos una de las condiciones de por qué es una obra de culto, ¿no? Porque con el tiempo se revalorizó, parece. Bueno, en realidad sería porque es un clásico. Porque ah, bueno, pasa de obra de culto a clásico. Ay, porque sí, sí. Pasa de ser una algo que no ha tenido un éxito comercial y sin embargo es muy apreciado por mucha gente y tiene una trascendencia, a empezar a tener ese éxito y a ser así. Y bueno, y ese 1.400.000 personas, estamos hablando de en una consola, la PS3, que vendió más o menos la mitad que la anterior, 83 millones, 87 millones. O sea, es decir, que una de cada 62 personas la tenía, no una de cada 214. Aquí ya era algo distinto. Y estaba bien. Y es que ese boca a oreja y las magníficas críticas permitieron, de hecho, que se hiciera una versión remasterizada en HD, 3D estereoscópico, lo que habíamos estado comentando antes. Esto en cuanto a ventas, es decir, en total, sumando las dos versiones, estamos en 2 millones y pico, que bueno, ya estamos hablando de algo que no está mal. Es más interesante. No es un GTA, no es un Mario, pero sin embargo, para un juego tan especial y tan de nicho, A mí me encanta. Ojalá pudiéramos, esto tendría que hacerse una investigación, el rastrear qué ocurre del lanzamiento original hasta la versión esta Play 3 para que tanta gente lo conozca. Imagino que eran también los años donde Internet, los foros... O sea, ¿cómo se da a conocer un título así? Esa es la cosa, pues, ¿no? Pues sí, porque realmente, a ver, todos sabemos que hay compañías, por ejemplo Sony, que ponía sus bonos, los bonos que pagaban a las empresas, dependiendo de la nota que tuvieran en Metacritic. Es decir, normalmente la recepción para ellos es muy importante y para muchas compañías muy importante. Y ICO tuvo una recepción realmente fantástica. Mira, fuera de España, el juego es considerado por uno de los mejores de todos los tiempos por la revista Edge, que en el año 2007 hizo la lista de los mejores juegos de todos los tiempos, así son ellos, y sacaron que estaba el 13º entre todos los que habían salido, y ya estamos de una lista importante, unos 30 años o más de videojuegos. IGN la puso en 2018 en una lista igual en 2005. Y en general, los analistas dijeron maravillas. Por ejemplo, David Smith, que es de IGN, dijo que si bien era simple, como experiencia, el juego era casi indescriptible. Las imágenes, el sonido y el diseño de rompecabezas original se unen para crear algo que es casi, si no del todo, completamente diferente a cualquier cosa en el mercado. Y se siente maravilloso por eso. Y es verdad, yo no recuerdo nada que se pareciera a ICO. O sea, jugándolo ahora sigue habiendo pocas cosas que se parezcan a ICO, más allá de los Dark Souls, como muy bien apuntaba Juanjo al principio. Pero fíjate, de esa crítica que has leído, ¿cómo está la idea fundamental que Fumito Ueda presentó en las oficinas de Sony cuando no tenía nada? En lo de voy a hacer un juego que nadie tal. Justo es lo que refleja esa crítica. Pues sí, exacto. Es curioso. Pero vamos, no solamente fue eso, también fue el ambiente. Decía que el ambiente de ICO, creado por la música simple y la poca atención al detalle en el trabajo de voz de los personajes principales, que es verdad, tienen cuatro frases, poco más, también se mencionan, en cambio, como puntos fuentes del juego. Y a mí esta crítica de Charles Herold del New York Times me encanta. Dice, ICO no es un juego perfecto, pero es un juego de momentos perfectos. Y yo creo que lo ha clavado. Fíjate. A mí me parece que creo que es la mejor definición del juego que se me ocurre, porque es verdad que tiene muchas cosas que se le pueden criticar y que a mí se me ocurren, pero que sin embargo tiene momentos que son inolvidables. Entonces yo creo que está muy bien. Sí, porque además, bueno, es que además estos días que estamos con Elden Ring, que se está llevando un montón de dieces, a mí me ocurre como cuando el profesor nunca te ponía el 10 porque te decía, es que la perfección no existe. Bueno, pero a ver, si en un examen, si existe el 10 es para que se lo des a alguien, ¿no? Pues poco sí. Igual, algún juego tendrá que llevarse un 10. Pues este no se ha llevado el 10 en Metacritic, pero es que Metacritic es muy difícil, pero se ha llevado el 9. Tiene un 90 sobre 100, que vale. No está mal. Y recibió varias aclamaciones de la prensa de videojuegos. muchas lo consideran juego del año, y estamos hablando de competía ese año, por poner un poco en contexto, con Halo, con Metal Gear Solid 2 y con GTA 3. Es decir, cualquiera de ellos se hubiera llevado el premio Juego del Año perfectamente. Y algunas de las revistas prefirieron votar a ICO. De ese nivel es el del que estamos hablando. O sea, que no está mal. En España la cosa fue así en casi todas las revistas. Pero Hobby Consolas fue un poco distinta. No es que lo pusiera mal, ojo, es que... Bueno, lo vais a ver. A ver, en el número 126 de febrero de 2002 le dedicó un análisis de 4 páginas. Sin embargo, no terminaron muy emocionados. Decían que era un juego de acción y aventuras que no destacaría si no fuera por su estupenda ambientación. Y aunque les gustó la historia, que les pareció intensa y emotiva, las quejas por la cámara y por lo corto que era el título, así como que no hubiera banda sonora, arrojaron al final un 81. Es decir, se enteraron justito de que iba el juego. Curiosamente, el que la banda sonora fuera tan minimalista y tan cortita, si es que además la escuché para recordar un poco, meterme en ambiente, la estuve escuchando ayer mientras trabajaba, y es media hora de banda sonora, pero si no, imagino que ya lo comentarás después, ¿no, Sergio? O sea, realmente el que la banda sonora fuera así, uh-huh, también respondía al propio concepto del juego, ¿no? Me llama la atención. Pero bueno, es que eso no era muy habitual eso en su día también, es que es lo que estamos comentando. Yo creo que tuvo que llamar la atención de esta banda sonora, o lo que decíamos antes, apenas hay colores, chillones, ¿qué pasa aquí? Es que, a ver, es algo pionero e innovador y demás. Exactamente, es eso, por ejemplo, lo que comentaba antes. David Smith, el de IGN, comentaba precisamente que esa banda sonora y esa ausencia era buena parte de la ambientación y que hacía que entraras en la historia. Y en cambio, Hobby Consolas dice, es que no suena música. Hombre, sí. También yo soy abogado del diablo, lo siento. Me encanta este trabajo que hacemos, y sobre todo a Atreides, el abrir el baúl de los recuerdos. Pero es que, claro, con el paso del tiempo todo se ve muy fácil. Tú ahora mismo a mí me sacas. Vas a llevarte una sorpresa ahora con lo del paso del tiempo. Sí, sí, pero Atreides... Pero es verdad que en su día, eso, al no ser tan habitual, claro, sí tuvo que impactar para decir, ostras, que apenas, hombre, hay banda sonora. Tú ahora a mí me sacas cosas que yo he escrito hace 10 años o 5 años, claro, y digo, este Sergio, claro, ¿quién es? O sea, que lo puedo entender. Pero a mí precisamente esta parte me encanta, porque lo que ves es cómo veías el juego si te saliera ahora, solo que en el 2002. Pues es eso, el coger y con los ojos de el crítico que se pone a jugarlo y se encuentra y le llega o no le llega. Y eso es lo curioso de leer precisamente esas críticas, pues, de Hobby Consolas, o cómo contrasta con la de MediaStation. Que MediaStation, por ejemplo, decía, el equipo de Fumito Ueda ha dado vida a una historia terriblemente tierna que consigue involucrar al jugador desde la primera escena. ICO hará sentir al usuario parte de una historia fantástica, un cuento de hadas digno de los hermanos Grimm o de H.C. Andersen, de Hans Christian Andersen. Lo clavó, ¿eh? Sí, sí, exacto. Es por eso digo que es que contrasta mucho según cómo lo veas. Y dijo... Lo consideraba una razón para hacerse con una PS2, pues este sí es un juego de nueva generación. Es decir, que nosotros lo vemos con los ojos de ahora, pero es que en ese momento era un juego potentísimo. Ya lo mencioné en la introducción, la iluminación que tiene, que es revolucionaria. Pues este hombre, cuando lo vio, le pareció también. Además, destacaba que Sony había incluido un selector de hercios para el juego. Y eso, que vosotros no lo habéis tenido que vivir, fue un detalle. Bueno, sí, lo que es la PS2, perdonad. Entonces sí, pero que tenía un selector para poderlo jugar eso a 60 hercios, como en la versión americana, o sea, estadounidense o japonesa, con todas las mejoras que se habían incluido para la versión europea. Solo se quejaba del clipping y del aliasing que notaba en ciertos momentos. La escasa duración y las cámaras, que también era eso. Las cámaras es algo generalizado y lo entiendo. Porque eso sí, ¿ves? Así como el manejo no mucho, lo de las cámaras en algún momento me he acordado de familia, de Fumito Ueda. Bueno, el caso es que le dieron un 9,5. Bueno, aunque... he estado, es que mientras estabas hablando, a mí no me gusta hablar mal de nadie, entonces de las cosas que no me gustan no digo nada, pero si algo sí me gusta, voy a decir el nombre del redactor de MediaStation en aquel momento que hizo este análisis, que se llama Juan Porteiro. Sí. Y mientras estabas explicando todo esto, digo, bueno, y este hombre, que hace ya mucho tiempo que no escribe en MediaStation, pero veo que casi todo lo que analizaba o de lo que hablaba eran juegos deportivos, de fútbol, de coche, de motos, y cómo una persona con ese perfil, al menos público, llega hasta un juego como ICO y le conquista y le emociona. Qué estoy bueno. Convencido que lo has clavado, que es un perfil público. No es lo mismo lo que te encarguen, que claro. Es tu trabajo, que a lo mejor esos gustos, que a lo mejor en general te gustan mil cosas. Entonces debía ser eso, porque la verdad es que lo hizo muy bien. Pero ojo, que tenemos un buen análisis también en Vandal. A Vandal, que muchas veces la pongo a caldo, a mí me ha gustado mucho el análisis. Hablaba del juego y decía que destacaba el juego una impresión de belleza, pero también de desconcierto, con una sobria capacidad de inmersión. Y llegaba a la conclusión de que Ico era breve pero tan intenso que nadie en su sano juicio debería perderse esta auténtica obra maestra para los 128 bits. Hasta aquí, muy bien, pero a mí me gustó la predicción de futuro. Por otro lado, Ico viene a demostrar que Sony también va consolidando sus estudios internos y puede, poco a poco, llegar a crear juegos tan buenos como el resto de compañías míticas en el mundillo. Y si no, tiempo al tiempo. El redactor aquí estuvo, vamos, sembrado. Claro, porque la Sony de entonces no es la de ahora. No, que está consolidada. Entonces no había hecho Last of Us, no había hecho God of War, no había hecho todo eso. Entonces, la Sony de entonces no tenía nada que ver. Y sin embargo, se ha convertido en la que hace los juegos que al final tienen más nota, más apreciación, mejor recepción por la gente y ventas increíbles. Sí, qué guay esa predicción. Sí, esa predicción de futuro muy, muy, muy chula. Sí, y bueno, respecto a remasterización, junto a Shadow of the Colossus, incluso tienes mejor nota de Metacritic, claro, incluye también Shadow of the Colossus, y es un 92. Y aquí, 3D Juegos, que hizo el análisis, decía que soporte 3D, 1080p de resolución, no obstante, lo más importante del mágico binomio sigue intacto, y es el encanto inapelable del que siguen haciendo gala estas dos joyas en pleno año 2011. Es decir, pasan 10 años y sin embargo se mantiene como si fuese de actual el juego. De hecho, Vandal decía eso mismo, que era una remasterización de compra obligada, y que dice, lo curioso de Ico y Shadow of the Colossus es que no han envejecido, y si se lanzasen hoy como nuevos juegos, con aportados gráficos hechos desde cero, estaría entre los mejores del año. Y eso, o sea, se hizo que con el Shadow of the Colossus, por ejemplo. Efectivamente. Porque esto lo decía en 2011, todavía no se había visto. Es que los de Bluepoint son unas máquinas, la verdad. Entonces, pero bueno, y en esencia, esto es lo que la recepción que ha tenido. Así que yo creo que queda claro que el juego ha crecido con el paso del tiempo. Y dime, Marta. Yo os quiero soltar una pregunta, que no más por datos y demás, porque sobre todo al final que has estado comentando la crítica así un poco conjunta con Shadow of the Colossus e Ico, ¿creéis que realmente cuando ya después fue el boom con Shadow of the Colossus años después, eso de alguna manera tuvo que influir en después la recepción y en las ventas un poquito más de Ico? Porque pienso también que simplemente pensando en mi círculo de aquel entonces, la mayoría de aquel entonces nos enamoramos de Ico y conocimos Ico porque nos dio por Shadow of the Colossus, y estoy convencida de que eso tuvo que ser por algo un poco más generalizado, porque si mal no recuerdo, las ventas de Shadow of the Colossus sí fueron más, a nivel de ventas de números digo, no, si tampoco fueron más, un poco mejores, ¿no? Tampoco tanto. No, mejor sí, no, bueno, tampoco, pues qué fuerte. Pero las críticas sí, o sea, algo se escuchó más, es que es muy curioso. Mira, sí, porque pasó algo parecido que con Ico, y es que no tuvo unas grandes ventas, pero en cambio tuvo una gran recepción. Y encima no era el primer juego de Fumito Ueda, sino ya el segundo, y con un prestigio. Debería haberse vendido mucho más, pero en realidad tuvo unas ventas muy pobres. Creo recordar que las ventas en Japón fueron de 140.000 copias o algo parecido. O sea, que tampoco es precisamente para volverse locos, por el estilo a las que fueron las de Ico. Entonces, sin embargo, sí que potenciaron para que cuando salió la remasterización se dispararan las ventas, porque tenías dos juegazos. De hecho, un servidor se compró la remasterización, no había comprado otros dos juegos, porque estabas incluyendo a dos juegos que tenían las mejores críticas del mundo y que todo aquel que las había jugado decía que es que eran una maravilla. Vale, tardó 20 años en jugarlo, pero comprarlo lo compré. Entonces, igual, y servidora, y lo tiene repetido 20 veces, o sea que sí. Esas cosas pasan. Así que sí, yo creo que sí habrá influido, pero más para la remasterización. No podemos obviar una cuestión, que es el aspecto técnico, y es que Shadow of the Colossus, la verdad es que la Play 2 sufría un poco ya mover esos colosos, ahí tenía cierto problema de rendimiento, que después se subsanó bastante bien en el en la versión que salió para Play 3, pero las cosas como son, ya que admitirlo, yo recuerdo ver ese juego y ver la consola sufriendo para mover aquello, que realmente era impresionante ver eso en una Play 2. Bueno, pues yo creo que en principio, por mi parte, más o menos, para dar una visión un poco de que en esencia fue muy bien acogido y que cambió su signo de ser un juego para un nicho muy pequeño a que mucha más gente accediera a él. Es verdad, y yo estoy seguro de que después de este programa se van a vender más, Ico. Seguro, alguna copia esperemos que caiga. De una manera bueno, u otra. Lo tienen difícil, pero bueno, luego hablaremos cómo, bueno, cómo jugarlo. Sí, luego hablaremos de cómo se juega a día de hoy todo esto. Pero vamos a entrar ya en el propio juego porque es verdad, es importante hablar de cómo se entretejen las influencias, todo. Pero ¿qué es? Cuando uno empieza a jugar, ¿qué se encuentra? ¿Cómo manejamos a ese niño? ¿Qué hay que hacer? Porque vale, tenemos la premisa de que estamos encerrados en un castillo. Hay que salir del castillo. ¿Pero cómo? ¿Qué mecanismos tenemos a nuestra disposición? Cuéntanos un poco, Juanjo. Bueno, si tenemos que hablar de las mecánicas de ICO, yo creo que tenemos que empezar por las bases, ¿no? Y es que estamos hablando de un plataformas en tres dimensiones en el que manejamos a quien da protagonismo al juego, explorando un castillo en el que nos encontramos a Yorda, ¿no? Y con ella pues tendremos que tratar de escapar. Un poco lo que tú has explicado en un principio, bueno, pues vale, es un plataformas en 3D. ¿De acuerdo? No tiene mucho más en cuanto a la mecánica básica, si tuvieras que explicarlo así. Pero bueno, aquí viene un punto importante de la mecánica y es que Yorda no es un NPC al uso, ya que no solo nos sigue y hace funciones de compañero de la aventura simplemente, no es una compañera típica, no es el arquetipo que solemos imaginar en un videojuego, porque es una chica que requiere de una constante supervisión. Te sigue si la llamas, necesitará de tu ayuda si tiene que subir una pared, y en algunos casos no aceptará ir por el camino que tú quieres, por lo que tendrás que ofrecerle alternativas para seguir avanzando. En muchas ocasiones no te bastará con ir llamando a Yorda para que te siga, sino que tendrás que llevarla literalmente de la mano. Esto tiene unas implicaciones que, como veremos a lo largo de este informe, cambia no solo el aspecto jugable del juego, sino que impregna el desarrollo del mismo de una característica muy personal y marcada, redefiniendo, ¿no?, este tipo de juegos. Además de que Yorda no es alguien a quien tú lleves, ¿no?, sino que la necesitas, porque gracias a sus interacciones con el castillo puede avanzar en la aventura. Es decir, en un primer momento tú le das todo el aspecto pasivo al personaje, pero la realidad es que tiene un punto activo, es necesaria, es importante, es la parte mágica del combo, de la unión de los dos, aunque tú lleves la parte más práctica de todo, ¿no? Por otro lado, el castillo está dividido en una especie de zonas más o menos estancas en su resolución o en su avance, ¿no? Y en la que se decidió ofrecer tan solo un punto de vista a la hora de dar resolución a esa zona. Es decir, solo hay una cámara que gira en un determinado número de grados para ofrecer toda la perspectiva necesaria para observar el entorno y ver la manera de seguir avanzando hasta la siguiente zona. La realidad es que es algo parecido a como si fueran los ojos de un personaje que está observando la acción, ¿no? Tienes esa impresión en todo momento que no eres tú el que la maneja, sino que es alguien que está mirando lo que están haciendo los personajes. Por lo general, las acciones a realizar son las típicas de los juegos de plataformas, más o menos diría saltar, escalar, golpear, empujar, accionar mecanismo, todo con el fin de ir combinando cada una de estas acciones con el entorno y así ir avanzando no solo nosotros, como ya he comentado, sino que todo el avance se hace para escapar tanto tú como Yorda, y para eso tendremos que ayudarnos de todas las mecánicas y combinaciones posibles para ir llegando o accediendo hasta ciertos puntos. Claro, ¿esto qué supone? Pues que tú cuando llegas a una estancia, pues normalmente tienes que recorrerla varias veces, tienes que ir viendo los puntos, los sitios, las opciones posibles, ir pensando un poco la resolución, a modo puzzle más o menos. Así que hay algo bastante de ensayo y error, ¿no? Más o menos puede ser que tengas alguna dificultad en el momento y pues intentes hacer algo, no lo consigas, vuelvas al punto de partida y así dos o tres veces hasta que al final das con la tecla, pues ya sea haciendo la resolución del puzzle, ya sea utilizando algún elemento, al final hay ese tipo de interacción. Bueno, por otro lado, ¿hay enemigos en ICO? Pues sí, hay unas sombras que pueblan el castillo y que hacen la huida más complicada. Estas criaturas intentan arrastrar a Yorda hacia unos vórtices oscuros, lo cual consiguen si Ico la deja sola durante mucho tiempo. También Ico puede ahuyentar estas sombras usando armas. Lo más común es un palo, pero también tenemos espada, que también en un momento dado podemos utilizar. Y además puede intentar sacar a Yorda en caso de que haya sido arrastrada hacia algún vórtice, la puedes coger de la mano y tirar de ella. Aunque algunas sombras pueden dañar a Ico, pueden golpearle, la realidad es que no hay fin en los golpes que te dan. El fin verdadero sería si consiguen engullir en un vórtice a Yorda. Ahí acabaría nuestra partida y tenemos que reiniciar desde un punto de guardado, ¿no? Aunque también podríamos morir si caemos por sí, un... Sí, sí. Por muchas veces definido. Es que como te descuides, dice, ¿pero dónde está Yorda? Y ya se la están llevando. Claro, que además que la escucha gritar. Pega como un grito y entonces dice, anda, algo pasa. Y vas corriendo y hay alguna sombra que la ha cogido y se la está llevando, ¿no? Los puntos de guardado son interesantes porque la verdad es que es una alegoría bastante evidente o una manera bastante evidente de decirte lo que quieres es que te encuentras un banco de piedra. Entonces tú vas con Yorda hasta el banco de piedra, te sientas y cuando Yorda se sienta contigo, entonces te permite guardar. A descansar, guardar, la verdad es que está bastante bien pensado, ¿no? El hacer ese tránsito, ¿no? Y una vez llegado a este punto de planteamiento más o menos genérico, general de todo, yo creo que sí es importante afrontar la parte más controvertida del juego. No le hemos pasado un poco de soslayo, ese elefante en la habitación y que no podemos seguir sin tratar de un momento o de un modo más profundo, que son los controles, ¿no? Hay que tener en cuenta que Ico es un juego de su tiempo y que, por lo tanto, se comprenderían ciertas decisiones de diseño en este apartado, pero aunque tenga más de 20 años, también es cierto que no es un juego de la primera generación de consolas con gráficos en 3D. No es de la Play 1, es de Play 2, ¿no? Porque ya, por lo que tanto, ya podríamos decir que ya hubieron bastantes juegos con experimentación y técnicas más o menos implementadas para ir dotando al juego de unos controles adaptados a los tiempos y los que podemos tener cierto control en cuanto a la exploración del entorno. Escaso es que no se optó por algo convencional, sino que se optó por unos controles intuitivos por la posición del pad, porque fijaros, para escalar se usa el botón más alto del mando y para descolgarnos de la cornisa se utiliza el más bajo del mando. Es decir, no tendrías por qué decir, estamos hablando del mando de la Play, que usas el triángulo o la cruz, sino que puedes decir que usas el botón más alto o el más bajo para hacer opciones que van hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo ocurre con la acción de coger de la mano a Yorda. Esto es algo que se pone mucho como ejemplo de comunicación del videojuego, ¿no? Y es que tú aprietas el botón R1, que es el botón de la mano, ¿no? La mano derecha, lo más común es que la gente sea diestra, aunque quedamos algunos zurdos en este mundo, por suerte. El caso es que tú tienes que apretar el R1 todo el tiempo que estés cogiendo de la mano a Yorda. No te vale con darle a R1 para coger la mano y volver a darle para soltar, sino que en todo momento en el que quieras llevarla de la mano, vas a tener que tener el botón apretado como que estás haciendo lo que hace el personaje. Es una traslación al pad de lo que estás haciendo en la pantalla. Por lo tanto, es lo que decíamos antes de que te metes en el juego sin necesidad de HUD porque se hace intuitivo las cosas con el mando que estás viendo en pantalla. Es una manera de comunicarte muy de videojuego. Es muy, muy directa, muy instantánea. Cuando te das cuenta ya no tienes que pensar, solo tienes que actuar, ¿no? Y aparte que en la pantalla, cuando tú estás viendo a los dos corriendo cogidos de la mano, no estás viendo dos personajes corriendo a la misma vez, ¿no? Sino que estás viendo un personaje que tira y otro personaje que está siendo tirada, es decir, la está llevando el desplazamiento. Es real, no nos movemos de una manera fluida, sino nos movemos con la dificultad que entraña cuando van dos personas, que no hay una sincronía total y verdadera. Y después, el otro punto controvertido que también hemos dicho, que es la cámara. La realidad es que dificulta la acción, eso es así. Y sobre todo la exploración del entorno. Y creo que es una decisión muy arriesgada que hoy día se puede ver como algo que penaliza. Porque hay estándares que es difícil obviar, pero hay motivos para que se tomara esta decisión. De no solo dar un punto de vista, ¿no?, a la cámara. Me explico. Que parezca que no, Ico no es el protagonista del juego, ya lo hemos dicho, al menos no él solo. El protagonismo se comparte entre él, quien es quien controlamos, y Yorda, que como ya hemos dicho, podemos influir en ella al llamarla o al guiarla, pero no la controlamos propiamente. Es más, si ella está lejos de nosotros y la llamamos, lo que hace la cámara es dejar de enfocar a Ico y enfocarla a ella, ¿no? Y hace que nosotros podamos seguir moviéndonos, podemos desplazarnos, pero la cámara ya no te apunta a ti, la apunta a ella cuando le estás llamando. La realidad es que esta decisión, por muy justificada que esté, porque ya vemos que es una cámara para dos personajes e intentar hacer que los dos protagonicen en la acción de la cámara, entra en conflicto directo con nuestros instintos, ya que estamos educados, de cierta manera, en que la cámara vaya detrás de nuestro personaje, los juegos en 3D o detrás o al hombro, ¿no? Como mínimo. Porque de esta manera, al ir así en tercera persona, nos da una perspectiva detallada de las instancias. Puedes ver cada punto, cada esquina. No hay dificultad para ello, ¿no? Y en ICO tienes que entender que lo que ves es lo que vas a necesitar para resolver el problema, que se ha diseñado para que te dejes llevar en lo que se muestra en vez de lo que tú quieres hacer, que es controlar todo lo que ocurre. Tú estás acostumbrado a verlo todo, a decir, qué bonito eso de ahí, quiero fijarme más. No, en ICO no podrás explorar el entorno a tu gusto, no podrás admirar las zonas como tú quisieras, tendrás que hacer lo que te deja ver el juego. Cuando entiendes que te tienes que dejar llevar, que no estás haciendo un juego normal, estás viviendo un cuento. Cuando entiendes que vives un cuento, verás que estás viviendo un recital. Y esa cámara es parte de ello, ¿no? Uh-huh. Puede ser que muchos consideres que los controles de ICO están mal implementados, pero para un cierto número de personas son una maravilla una vez te metes en su mundo. Son otro aspecto más del diseño. No es una mecánica base implementada que se mete en un juego por costumbre, por convención. Es otro modo más de transmitir sensaciones, de hablar con el jugador, de hacer entender la acción que estás viviendo en pantalla. No ocurre por automatismo, sino que lo haces tú. El que lleva a Yorda de la mano eres tú. El que sube o baja una cornisa eres tú. Y lo haces de una manera directa e intuitiva, siempre comprendiendo que hay una interfaz ineludible a la hora de transmitir acciones, que es el mando, pero intentando hacerlo lo más orgánico posible. Y por esto ICO, en sus mecánicas, es algo único e irrepetible. Y Atreides, lo único, que yo no me encuentro en ese grupo de personas que puede decir que el control sea maravilloso o que hace que el juego sea precisamente tan querido. Todo lo contrario, porque además es que lo hemos puesto de ejemplo. Estamos ya en Play 2, ¿vale? Ya han salido muchos juegos, plataformas en 3D, que estén ni el primero ni será el último. A mí me recuerda, en el mal sentido, al primer Tomb Raider, que un salto básico te costaba la vida, la precisión de a ver cómo lo haces, porque es que la pobre Lara Croft no era capaz de llegar a la cornisa, no se quedaba. Aquí igual, subirme a una cadena que está colgando, suspendida en el aire, me cuesta horrores el balancearme. Pero es que es algo que has seguido repitiendo en todos los juegos. Porque yo me voy al último de Last Guardian y sigo teniendo problemas con los controles. Por tanto, no sé si es realmente un fallo ¿o es que él quiere que sea así? No lo sé. Pues mira, a mí en cambio los controles me pasa un poco lo que dice Sergio. Me parecen bastante intuitivos. Lo que dice Sergio aquí de Juanjo. Me parecen bastante intuitivos. Lo de la parte de arriba, lo de abajo. Me gusta mucho el botón para poder llevar de la mano a Yorda. Hasta ahí no he tenido demasiadas pegas. Y además los saltos no son muy complicados de controlar. No suele haber muchos problemas. O no los he tenido. Pero sin embargo, con lo que no termino de entender es la cámara. No la cámara tal como te la plantea, que le veo sentido. Al fin y al cabo te está mostrando la sala porque en el fondo es un puzzle lo que tienes que resolver para salir de esa sala. Entonces, eso sí lo puedo entender. Lo que no puedo entender es por qué tienes el joystick derecho para poder mover la cámara y en el momento en que lo sueltas, coge y vuelve a la misma posición anterior. Es decir, no aporta nada y en cambio te hace una dificultad bastante incómoda. Porque si quieres fijarte en algo y tienes que coger y mantenerlo tú, teniendo buen pulso, aguantar la respiración, no moverte, dejar que se quede quieta. Y luego encima tienes el zoom en el mismo botón derecho, en el R2 creo que es, derecho. Entonces, claro, es complicado si quieres hacer el zoom. Es muy incómodo y no creo que jugablemente aporte nada, sinceramente. O no lo he entendido, que puede ser. Pero lo demás controles no, pero con la cámara ahí sí tengo una cruzada, no puedo. Yo creo que es un intento de solución a esto que he explicado, de no darle protagonismo a ninguno de los dos personajes respecto a la cámara. En cualquier otro intento de resolución, la cámara se la tienes que, y pongo comillas, dar a alguien. Y aquí tú no le quieres dar la cámara a alguien. Es verdad que cuando tú intentas manejar la cámara es cuando lleva la frustración. Yo llegué al punto en su momento de no manejar la cámara. Yo no miro más que lo que la cámara me quiere enseñar. Exacto. Llegué a entender que lo que quiere Fumito Ueda es que yo vea lo que me está enseñando la cámara. Ah, pero no puede ser. No necesito ver más. ¿tú crees? Si quiere eso, ¿por qué te la pone? Quiero decir, yo siempre no, pienso que las opciones que te ponen en un juego es porque son para que las puedas utilizar. Sí, sí. Entonces, sí. Si no quieres que las uses, ¿para qué te la pone? Pero eso es como en una cinemática que puedes mover ligeramente la cámara. Un poco un gimmick que está ahí por estar. Es que en Shadow of the Colossus es igual, la cámara te muestra lo que quiere enseñarte. Y es verdad. Yo no digo que no quiera que la uses. Yo digo que te deja usarla, pero que es realmente lo que entiende es que con lo que te enseña la cámara en el momento te vale. Y cuando entiendes eso, que no necesitas ver más para resolver el puzzle. Pero eso es muy, muy discutible, ¿eh? Sí, porque hay momentos en que la cámara te muestra un trocito chiquitín en el que no ves nada de una estancia enorme en la que tienes que coger y buscar un montón de cosas. O sea, vamos a ver qué te quiere enseñar. ¿Cómo sales eso? Te tienes que mover e ir buscando porque no te está enseñando prácticamente nada. No sé, yo ya digo, a mí la cámara es lo único, de verdad, de todos los controles, porque lo demás me parece bien. Los saltos no salen mal, quiero decir que creo que he fallado un salto en todo este tiempo, o sea que una putada donde lo fallé, pero bueno, soy un salto. Pero lo que es la cámara, más que nada es molesto, quiero decir, o más que molesto, que no termino de entenderlo, ¿sabes? El que te dé la oportunidad de poder mirar como cualquier juego que actualmente desde que hay dos joysticks, con el joystick derecho puedes controlar la cámara y normalmente la sueltas y se queda donde tú quieras. Aquí sí, no. Pero tú sabes que ves una cinemática, yo que sé, de un Metal Gear. Sí. Y es como ver una película y ahí tú puedes girar si quieres, pero vuelve al punto de entrada de partida, ¿sabes? Se vuelve al centro. Tampoco me gustan. Bueno, ya. Me parecen espantosos. Y que igualmente yo sí que estoy viendo un paralelismo y una conexión en todas las obras. Es que la cámara y los controles, te gusten más o te gusten menos, siguen siendo la cuenta pendiente de los tres juegos. Claro, en unos más, en otros menos, pero eso está ahí presente y me resulta muy llamativo porque es parte de la experiencia, es otro puzzle más dentro de ese gran entramado de todos los que tienes que resolver. Pero hablando de puzzles y por no irnos por las ramas antes de nada, a mí me gusta que os necesitáis mutuamente, Ico y Yorda, que aunque tú tengas un palito con fuego y por tanto no se te acerque ninguna sombra, tú no puedes salir de esa habitación si Yorda no pone la mano y hace que se active un mecanismo. De manera que siempre tenéis que estar al compás, como si estuvierais saltando a la comba, los dos juntos. Y creo que eso es fundamental en todo lo que estamos contando, en esa química, en ese contraste y la conexión, incluso en la parte jugable que es en el bloque en el que estamos. Así que yo creo que después de esto que hemos contado, sí que podemos hacer una pequeña pausa musical, reponemos fuerzas, pero no lo dejamos aquí, ¿eh? Porque todavía nos quedan cosas muy chulas y por supuesto escuchar aquí los comentarios y audios de los oyentes, a ver qué les parece a ellos todo esto relacionado con ICO, un juego atemporal en todos los sentidos. Ahora volvemos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Aquí estamos de regreso después de esta pequeña pausa musical con un temazo. Lo estábamos aquí viviendo cada uno en su casa con los cascos, cantando a la nada porque es que lo merece. Un tema vocal impresionante. Luego hablaremos de la banda sonora, como digo. Está cantada por Steven Gerati, que no sé exactamente quién es. Encontré información que era miembro de un grupo que se llamaba Libera y que el tema, este que hemos escuchado antes, estaba inspirado en una canción precisamente de Simon & Garfunkel, que esto es algo que ya digo, son datos que aprendo en este proceso de documentación al que siempre nos llevan los informes de misión. Aquí no venimos a dar lecciones de nada, sino a dejarnos llevar y aprender nosotros mismos en el proceso, que es lo bonito, y luego compartir los resultados con todos vosotros. Y creo que si estamos hablando de que Ico es una fábula, es un cuento de hadas llevado a la pantalla, en todo cuento de hadas hay una serie de patrones o de modelos que no tienen por qué repetirse a pie juntillas, a veces tienen variaciones, por supuesto, pero podemos identificar un rastro, un sendero que nos lleva a decir, ay, este personaje encaja dentro de los cánones de estos cuentos, por ejemplo. Y si analizamos el perfil psicológico de este reparto que vemos en Ico, que son pocos personajes, como en toda fábula, pero es verdad que sin mediar palabra, porque hablan muy poco y cuando lo hacen a veces ni entendemos lo que dicen, podemos entender o interpretar la complejidad que esconden. Como digo, desde el plano psicológico, los motivos, lo que les mueve a querer escapar de ese castillo o, por el contrario, a retener a los que están dentro de él. Vamos a verlo y a ver qué pensamos cada uno de nosotros sobre Yorda, Ico, la reina de las sombras y madre de Yorda y las propias sombras. Y ya de entrada vamos a meter en esta ecuación a un personaje más. Personaje grande, grande en extensión, en dimensión, en escala, porque el propio castillo es otro personaje. Estábamos hablando antes de las influencias de aquel anime del Galaxy 999, cómo el tren era importante porque transportaba a los personajes. Aquí igual, cada estancia de ese castillo te evoca algo, podemos identificarlo como parte precisamente de la experiencia y bueno, yo qué sé, incluso en la literatura, si vamos al castillo de Kafka, como también es parte fundamental para todo lo que va a vivir el protagonista. Aquí igual, si en lugar de ser un castillo fuese otro entorno, a lo mejor no hubiera funcionado igual. No sé qué pensáis de todo esto, el que todo transcurra en este entorno, en esta localización tan concreta y a lo que, al menos a mí a nivel cultural, me transmite la idea o la imagen de un castillo. Buah, yo, a ver, que aquí tengo mucho que decir y me estoy motivando mucho y todavía tengo el signo no mori en la cabeza, así que organizo ideas. Primero, o sea, si ya nos metemos con dinámicas de personajes, vamos, que aquí tendríamos que tratar muchas cosas, pero en principio tenemos, si tenemos un triángulo aquí muy aparentemente de trama, si no, yo con Nico siempre pienso en rescate y en huida, que ya hemos hablado muchas veces de ella. Si tenemos, hablamos de rescate, siempre va a haber un personaje que es el que captura a alguien, el personaje salvador y el que tienes que rescatar. Y aquí, nada más empezar, eso ya en Ico ya vemos que aunque parezca que esos roles se van a repartir con Ico, Yorda y la reina como la persona que captura, esto ya se lo carga. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo desde el principio que, tanto como ha dicho Juanjo antes con las mecánicas, con lo que se comentaba con la cámara, aquí ya la ruptura de esos roles ya se dan. Ico no es el único que rescata, Yorda no va a ser la rescatada, la reina no va a ser la única que oprime. El castillo en sí mismo ya también es el personaje que también oprime y que también secuestra. O sea, ya tenemos aquí como una especie de ambiente mucho más envolvente al respecto. ¿Y qué pasa también con el castillo? Además, yo también siempre pienso en la idea de eso tan mítico desde el principio, que también ya se hablaba desde el viaje del héroe de Joseph Campbell, la idea de la ballena de Jonás. O sea, la idea de que como el héroe ya está, tiene que meterse en las profundidades de un ser demoníaco y luego salir y sale renovado. En el caso de Ico, él saldrá, cuando consiga la libertad, saldrá con el fin de su maldición. Yorda también. Pero como buena trama también de huida, que en su día también lo comentamos, las tramas de huida tienen que empezar siempre con los personajes ya sepultados o digamos capturados. Y aquí es donde el castillo cobra tantísima importancia. El castillo ya es el personaje que ya los tiene en sí mismo oprimido desde el principio. O sea, el diseño, la ambientación, toda la atmósfera que transmita, para mí es totalmente paralela a la reina. O sea, la reina y el castillo son una extensión de ellos mismos. Y al respecto tengo la anécdota de que en su día me pasó cómo de agobiante o de asfixiante puede llegar a ser también el castillo en ese sentido, que recuerdo que estuve un par de semanas, la primera vez que jugué, sin jugar, y cuando lo volví a coger dije, guau, ¿dónde estoy? Ahora es por donde tenía que ir. Yo misma también recuerdo esa sensación de sentirlo tan orgánico, de sentirlo tan, guaf, estoy yo también tan atrapada, que además en aquel momento que tampoco teníamos acceso a guías tan fácilmente a principios de los 2000, ni por ejemplo yo no tenía internet en casa en aquel momento como para poder buscar una solución, dije, menudo follón tengo yo ahora, ¿dónde estaba? ¿Por dónde salgo? O sea, todo ya tenemos una... En síntesis diría que la relación, si hablamos de personaje a nivel de sus relaciones, me encanta que Ico sea una ruptura de todo esto, más allá del rescate. O sea, no es tenemos a alguien que secuestra, a alguien que hay que rescatar y al sujeto rescatador, sino que en sí mismo mezclamos la huida, las víctimas son también rescatadores de ellos mismos y el opresor es tanto un entorno como la reina. Me parece genial ya desde el principio. Juega mucho con la idea de que no va a ser así, pero conforme vas avanzando te das cuenta de que los roles están más alterados de lo que parece, de lo habitual. Uh-huh. Wow, me encanta que... Perdona, Traders, lo único que es que, claro, qué bonito, y además el oyente que haya hecho también este recorrido, este proceso, de escuchar todos los meses las secciones de Marta, porque dices, ah, ahora lo puedo aplicar. Cuando estuvimos, yo qué sé, 3 meses hablando de las tramas maestras, dices, ahora es mi momento en este informe de misión, sí, sí. Y me parece fabuloso. Y perdona, Trides. Pues nada, estaba pensando que cuando me puse a jugar con el castillo, juego y vi el castillo, dije, pues para unas prisas lo de salir aquí está complicado. Es decir, te dices, me he dejado algo, tengo que ir a comprar el pan. Pues la reina puede que fuera más rápido. Pero claro, luego es que en realidad todo esto es la lógica que tiene. Porque vale que tiene una parte surrealista y onírica el juego, pero el castillo, que sea así, tiene una razón de ser, o al menos llega a esa conclusión, y es que en el fondo realmente lo han puesto como castillo, pero podría ser como prisión. Porque estamos hablando de que mandan a los aldeanos que han nacido con cuernos y eso allí a encerrarlos. Y entonces la reina del castillo realmente los tiene ahí. Luego, ¿por qué es? ¿Qué es lo que hace? Lo veremos. Pero la cosa está en que el castillo está hecho para que uno no pueda escapar de él. que sea muy complicado, que no sea fácil salir. Entonces, bueno, tiene un sentido, si lo enfocas desde ese punto de vista, que más allá de que te ponga un desafío, sino que tiene una lógica respecto a la historia que estás contando. Lo llevas a un sitio para encerrarlo, no le vas a poner la salida fácil a quien tengas allí. Entonces, bueno, eso me sirvió a mí un poco para coger y ver cómo, con más sentido, el juego en sí, aunque sea un sentido interno, creo que todas las historias deben tener ese tipo de sentido interno. Y aquí se lo vi en el castillo, más como prisión, y la reina incluso como alcaide. Sí, bueno, sí. La realidad es que el castillo en un primer momento parece accesible porque la gente va allí a dejar a los niños con cuernos, tal, todo ese tipo de cosas. Y la huida, en cierto punto, parece que tampoco va a ser muy complicada porque, recordemos, la primera interacción con la bruja, ¿no? Es ese momento en el que tú ya estás a punto de salir y de pronto te cortan las alas, ¿no? Y entonces tienes que buscarte la vida para abrir las dos puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se te cierra el castillo. Tú te das cuenta como te has quedado a punto, ¿no? En un momento dado, y entonces tienes que empezar a dar vueltas sobre todo lo que en teoría es más o menos fácil para poder conseguir primero apertura y después salida. Y después a mí me gusta mucho ver en juegos japoneses, y esto tengo que volver a hablar de Dark Souls, su punto de vista del occidental. Este tipo de castillos es algo occidental. Y en Dark Souls todos convendremos que es una especie de mundo medieval, pero visto desde un punto de vista oriental. Y este castillo le pasa igual, ¿no? Esa perspectiva diferente a la nuestra sobre algo teóricamente parte de nuestra cultura, le da ese puntito interesante de ver algo visto desde los ojos de otro. Te suele sorprender cómo los demás ven lo que tú ya estás acostumbrado a ver, porque lo ven de una manera distinta, y eso, pues, como te evoca a nuevos puntos de vista, y al final siempre le dan un sabor diferente a la hora de disfrutarlo. Y fijaos también qué simbólico, que lo estaba pensando mientras te escuchaba, el diseño del castillo, como cuando antes estaba ahí hablando de la presión, ¿vale? O sea, fijaos también que es simbólico la ruptura del puente en su momento también, cosa que también sucede en Shadow of the Colossus. Ese vínculo, al final, igual que antes también comentamos, el concepto era chico conoce a chica o chico, pero si lo abstraemos mucho más, o sea, es el vínculo entre los dos. Como cada vez el que tengamos que pulsar el R1 también para tener el esfuerzo de permanecer juntos Ico y Yorda, y que luego también a nivel ese personaje que es el castillo también en un momento influya en los personajes para su separación, y como lo hace también simbólicamente en su propia estructura, se rompe el puente. Eso también pasará en Shadow of the Colossus, rupturas de puentes, caídas de acantilados, que no me meto en spoilers, pero es esa utilización del entorno, el entorno también como si estuviera vivo y como que también supone simbólicamente modificaciones en sí mismo, está muy relacionado simbólicamente con los personajes. Es que ese momento de la ruptura del puente, por todo lo que supone que ya hemos comentado, por cómo se separan los personajes, también está ahí representado en el propio castillo, en la prisión. Vale, se rompe el puente, deberías estar contento porque ya no estás ahí, pero no, porque el vínculo entre los personajes, entre Yorda y Ico, entre los dos supervivientes, las dos víctimas y los dos rescatadores, es más importante que el que uno de los dos consiga la libertad. Sí, pero se suele mirar el castillo como algo negativo, ¿no? Un personaje, un NPC abstracto, evidentemente, desde un punto de vista negativo, porque es la dificultad, ¿no? Tú quieres escapar de ahí. Pero la realidad es que simplemente es una zona de planteamiento, ¿no? Tengamos en cuenta que si no es por ese castillo, no se conocería. Si no hubieran llevado a Ico allí, él nunca hubiera conocido a Yorda, y él no querría, de una manera intuitiva, porque todo es intuitivo, ayudarla a huir, porque lo primero que ocurre es que él la ve encerrada y le intenta ayudar. Y después, en ese intento, se da cuenta, por lo menos yo la primera vez que me pasó, de manera azarosa, de cómo puedes interactuar con ella para intentar escapar. Es decir, te das cuenta de que ella es la clave para poder huir de allí. Entonces el castillo no deja de ser un punto de encuentro, a la vez que es un punto de huida. Tiene un símbolo particular y especial como protagonista del juego fundamental. Vamos a hablar, por supuesto, ahora del niño, del propio Ico, porque este chico con cuernos en la cabeza, lo decía yo en algún momento de este programa, encarna la figura del antihéroe, alguien marginado, maldito, que destierran allí ese castillo. que no actúa de una forma valerosa ni con coraje, sino que es un crío, tiene miedo, duda, tropieza. A mí me encanta sobre todo cómo tiende Fumito Ueda, y lo ha hecho con los tres juegos que hemos mencionado de los que ha trabajado, con la perspectiva de que son niños o son adolescentes, que están en un periodo de la vida en el que todo se ve de otra manera, y podemos hacer los paralelismos que queramos, pero en cierta manera la manera de comunicarse de este niño, que es a través de gestos, con aspavientos, a veces con algún grito, y dice ¡eh, eh!, pero no llega a verbalizar o parece que no se comunica en los mismos términos con el resto de personajes que hay allí, lo de Yorda es otra cuestión, me hace pensar en la incomprensión de muchos niños en su infancia ante un mundo que no entiende, que es el de los adultos, el comunicarse en un lenguaje distinto que parece que ya no le pertenece a las personas que han cumplido una determinada edad. Creo que como personaje es fantástico por todo eso, porque tú, como niño que has sido una vez, pero también como jugador que se enfrenta a lo desconocido de ese castillo del que hemos hablado, resulta fácil empatizar con este Ico. Además de que yo creo que también evocan un poco la insolencia de la juventud, ¿no? Hay una cosa que siempre se dice por parte de los adultos, ¿no? Que qué atrevidos son los niños porque no saben las consecuencias de sus acciones, ¿no? Lo típico de hacer locuras, pues porque no sabes que se pueden hacer daño o lo que sea. Eso, que en cierto momento entraña peligro, también entraña cierta manera de poder afrontar las cosas sin tener prejuicios, ¿no? Y entonces en este tipo de aventuras tan grandilocuentes, el hecho de que el personaje no se plantee el porqué para llegar al fin, a la meta, puede ser un poco por esa manera de afrontarlo no siendo totalmente consciente de lo que va a hacer, ¿no? Porque es más difícil ver a un adulto que se encuentra con eso sin comerlo ni beberlo, con sus prejuicios, con sus problemas, con su situación particular, siendo generoso con Yorda. Lo más normal es que fuera temeroso de Yorda. Sin embargo, un niño, tú sí le ves esa posibilidad, sí empatizas con esa curiosidad intrínseca que tiene su edad, sus pocas vivencias a la hora de querer descubrir. Yo no sé si en el manual o en alguna parte saldrá, es un dato que desconozco, la edad que tiene Ico y la edad que tiene Yorda, porque sí que parece que Yorda es un poco más mayor, la sensación al menos que me transmite. Y cómo es que incluso psicológicamente son tan opuestos, porque Ico como niño, como has dicho Juanjo, es un niño, juega, actúa de una forma más impulsiva, a lo loco, y también se refleja en sus movimientos, torpe, tropieza, en fin... Y luego Yorda, que es precavida, que por el contrario, la animación, la forma de moverse por el escenario es grácil, cual bailarina. Es importante ver cómo ambos, yo los catalogo dentro de ese gran grupo que sería la juventud, pero dentro de esa juventud no es lo mismo la infancia de este Ico que quizás la madurez o esa entrada ya a la adolescencia que puede tener Yorda. Sí. Sí, se refleja en cosas como cuando tú ves a Ico saltar, o tú lo haces saltar, ¿no?, por un sitio, y le dices a Yorda que venga y él te dice, no, por ahí no salto. Y entonces tú tienes que dar la vuelta, rodear, cogerla de la mano y decir, vale, venga, vamos por aquí, que por aquí sí vas a venir. O sea, ahí está mostrando esa madurez de una con esa insolencia del otro, con ese arrojo de la edad. Entonces está bien reflejado en el que seas tú el que eres el niño a la hora de ser lanzado, y ella, que es el personaje más pasivo en el juego, sea la que te va poniendo el freno a la hora de actuar. Yo necesito recordar con Atreides, por favor, que lo tienes más reciente. Es que lo tengo grabado en la mente, y yo, esto, anécdota, ahora os quería comentar una cosa psicológicamente, los personajes que estamos comentando, y es muy bonito, pero antes de nada, porque lo acaba de mencionar Juanjo y me acuerdo, y de verdad, yo tenía con un amigo mío en la época una coña de decir not yet, porque cuando decíamos el no de Yorda se nos quedó súper marcado. O sea, es tan expresivo que recuerdo que durante mucho tiempo uno de mis mejores amigos y yo, para decir no, decíamos not yet, e imitábamos el movimiento de cabeza de Yorda, porque creo que decía algo así, como not yet. Y entonces, por favor, recuérdamelo, que lo tengo grabado, y era algo así, ¿verdad? Porque era como not yet, sí, not yet. Era algo así, sí. ¿A que sí? ¿Verdad? Pues lo tengo en la mente. Y es que ahí va, que... Me parece que, seguro que lo comentaremos después con el tema del silencio, me parece tan, tan pionero en este sentido, ICO, que luego ya esto es la influencia, por ejemplo, yo siempre después la vi en Brothers de Joseph Fares. Esa idea de que siempre también hemos comentado otras veces en la sección de narrativa, de el lenguaje puramente del videojuego es la mecánica. Entonces, los juegos que puramente son capaces de transmitir tantísimo solo con mecánica y con animación son una joya, son una poética muy importante. No tenemos aquí apenas, no tenemos nada de texto interno que nos hagan ver las cuitas, las preocupaciones de Ico y de Yorda, pero sabemos, acabamos de hacer un, lo que estaba diciendo Sergio, un análisis psicológico de, bueno, es que le vemos que, y que decía Juanjo, Ico es más impetuoso, se ven sus mecánicas, se ven sus animaciones, Yorda es más cauta, es más delicada, más grácil, y cómo eso se transmite a través de eso, de las mecánicas, y también quería ya hacer una llamada de atención al contraste de su propio diseño estético, que en su día también llamaba mucho la atención. Ico más bajito y Yorda más alta. Eso ya también nos daría una pista de que ella se ve más mayor y él más pequeño, además del impetuoso, bueno, y la actitud de ella. Pero además, la idea, asociamos los personajes bajitos, que de hecho lo comentamos en la anterior sección de narrativa, el personaje bajito va a tener como más, va a ser como más indefenso en una primera impresión que el personaje alto, pero aquí es como que se equilibra, como que tenemos el contraste de los dos, y además fuera de ese rol habitual. O sea, también estamos acostumbrados a el hombre más alto que la mujer, y aquí es Yorda de una primera impresión más alta, luminosa, y con más bajito, más impetuoso, más agresivo y más oscuro en su tonalidad. Es como un contraste muy bonito entre los dos. De ahí que, por ejemplo, cuando descansen, que tengo que mencionar después una cosa del punto de guardado, que me parece muy importante, pero de ahí que, por ejemplo, cuando descansen los dos en el sofá y se vean que se apoyan el uno en el otro, o esa unión de los dos juntos, le da además una paleta estética muy, muy bonita, y que se ve ese contraste de los dos, en que ninguno es más, se complementan, ninguno es el salvador, y uno no es el salvador y el otro es la víctima, sino que son papeles que se van retroalimentando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y podemos ir a Yorda también, si nos queda algo por decir, porque las motivaciones de los personajes es que son muy diferentes y pasan por circunstancias y vicisitudes que explican también su comportamiento. ¿Por qué Yorda es tan precavida, como estamos diciendo? ¿Y por qué Ico, lógicamente? Que es que lo han enterrado en vida, lo han metido como en una especie de ataúd y ala, para allá. ¿Y por qué él quiere salir a toda costa y no se plantea nada de lo que le rodea? Yorda, posiblemente, el castillo ha sido su hogar toda la vida. El salir, y yo ya digo que en mi mente, ponle que Yorda tuviese 15 años, por ponerle una edad. El abandonar el lugar conocido, dejar el nido, salir del yugo de la madre, porque la madre seguro que sería la tipa que dice, mientras estés bajo mi techo, no vas a volver a casa a las 12 de la noche. Pues igual, yo me lo imagino así, como muy férrea, muy estricta. Bueno, hasta el punto de que es que la quiere matar. Con eso lo digo todo. Pero entiendo esa postura precavida de decir, quiero salir de aquí, pero al mismo tiempo me da miedo, porque es abandonar la zona de confort, la seguridad de estar en mi propia casa. Y eso es un matiz que explica el comportamiento que tiene Yorda respecto a Ico. También puede ser que no pueda salir, porque de hecho la madre, yo dice en un momento, no puede salir, y de hecho está, cuando va a atravesar el puente, antes de que aparezca la madre, directamente es el propio castillo el que la agarra y no la deja salir, ¿no? Claro, pero y además, y si consideramos que el castillo también es como una extensión de la propia reina, también es simbólicamente que ella no le deje salir, ¿no? También. Claro, eso es lo que yo entendía, que era la magia de la reina. Claro. Claro, eso. Claro. Es que yo creo que el castillo y la reina son parte el uno del otro, es la extensión. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, de que huir de tu propio, o sea, reconocer, entre comillas, que tu propio entorno en el que has crecido es el dañino para ti, es más difícil que venir de un ambiente ajeno del cual quieras salir porque te está oprimiendo. Yorda ha crecido ahí y romper ese yugo es más complicado para ella que para Ico. Y incluso no hace falta que el entorno sea dañino. Yo me lo llevo a experiencias personales. Irme de mi casa con 17 años a Madrid, para mí fue un mundo. Porque nunca había salido de mi casa, nunca me había quedado a dormir fuera, ni de campamento de verano, ni nada. Si eso a mí me cuesta, imagínate tú a la pobre Yorda con todo lo que tenía encima. Es un poco la vida sueño de Calderón, ¿no? No es lo mismo quien nace o quien ha conocido la libertad antes y después es capturado que quien ha nacido en cautividad. Es verdad. Algo así, sí. Es cierto. No sé si será influencia, pero estaría bien. De todas formas, también hay otra cosa que demuestra lo del castillo y la madre. Cuando ella muere, el castillo se cae. O sea, están sí. intrínsecamente unidos. Es verdad. Es otra personificación de este castillo, como lo que está sucediendo. ¡Huela! De cosas que están saliendo que yo no tenía en mente. Me están cantando. Y vamos a hablar de la propia reina de las sombras, de la madre. Porque es verdad que en este trabajo de buscar paralelismos para el artículo que hice en manual, me di cuenta que toda la psicología detrás de la mente de un niño encaja perfectamente con esta figura o con esta fantasía tan habitual de las fábulas de la madrastra perversa. ¿De dónde viene este modelo que se ve repetido en tantos cuentos? Bueno, su papel encuentra precisamente acomodo en ese pensamiento aún irracional del niño que es incapaz de ver una congruencia entre las diferentes manifestaciones de una misma persona. Un niño se pregunta, ¿puede ser mi madre bondadosa y al mismo tiempo infundir temor cuando me regaña? ¿Qué hace? Como esa gestión de las emociones, al ser pequeño, todavía no es capaz de manejarlo, digamos que su mente genera una disociación que le permite conservar la imagen positiva y también lidiar precisamente con esa circunstancia que no entiende. Por decirlo de otra forma, es más sencillo pensar en tu madre como una impostora que guarda un asombroso parecido con la original que pensar que dentro de lo que es tu madre hay una complejidad y que se ha enfadado contigo porque no te has comido los macarrones, por ejemplo. Y todo esto, haciendo ese trabajo de investigación para el artículo, di con un concepto de una psicóloga española que se llama Blanca Sánchez, que ella hablaba de ficción familiar. Y esta ficción familiar es la construcción mental que nos permite crear la imagen de la madre y la villana como dos fuerzas independientes que conviven sin pulsiones hacia un lado u otro. Y por eso en tantos cuentos vemos que una figura que reconocemos y normalmente es buena como sería una madre, es también la mala de las historias. Y me pareció fascinante. Lo decía antes, a mí me recuerda a la madre a Maléfica. Y tienes toda la razón en lo que dices, puede ser buena y mala. Para rodar Maléfica, buscaron una actriz niña que pudiera hacerlo, pero todas veían a Angelina Jolie y se echaban a llorar porque de cómo estaba caracterizada. Claro, excepto su hija, que fue la que al final terminó haciendo la película porque era la que podía verlo, como que podía dar miedo, pero ella era su madre. Pues me parece muy creíble que en el juego que haya podido ser las dos cosas, que sea un mal bicho como es por un lado, que quiere utilizar como recipiente a su hija para poder reencarnarse, y que por otro lado sea mamá. Entonces, claro, es que realmente eso es un planteamiento que, como vemos, es muy bonito. Y a qué no sabes, aquí ya es cuando rompo el programa, la conexión que he hecho entre Jordi la madre con Final Fantasy IX. Garnet y su madre, es que claro. Es tal cual. Dios. Yo pensaba antes en Rapunzel y Madre Gothel, pero no, Daga y Bran, di que sí, es verdad. Ay, Dios, vale. Ya está, era necesario decirlo. Sí, siempre, Final Fantasy IX siempre, es verdad, di que sí. Y ya por concluir este bloque, las sombras en sí mismas, no sé si queréis decir algo. Hombre, esto sí que es el propio ejemplo que se suele utilizar en el viaje del héroe y todo, son las sombras. Y aquí es que aparecen tal cual. El hecho de que no tenga una figura definida, ya de por sí, a mí como jugador me da más miedo. Porque es algo que no se puede materializar y que aparece en cualquier momento y que además da la sensación, y es así, de que la propia reina puede invocarlas y utilizarlas a su voluntad, que eso da muchísimo miedo. Sí, pero seamos sinceros, lo hemos dicho al principio, el hecho de que sean sombras no es más que un motivo de necesidad. Necesitaban hacer sombras porque no les daba para hacer personajes con cuernos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos contado y esto es así. Muchas veces la necesidad es la que hace agudizar el ingenio. Mucho no, la mayoría de veces en esta vida. Y ya pasó, por ejemplo, el ejemplo más claro, el de siempre, la niebla de Silent Hill. No es más que un efecto necesario porque la máquina no daba para otra cosa. Y aquí pasa lo mismo, el hecho de la ambientación en esas sombras que realmente después puedes decir que es una extensión de la magia, de la bruja, de la madre, que tal cual, es una necesidad creada. pero al final es tan genial la idea llevada por la necesidad que ya no sabe si darle más importancia de la que tiene, que la real es que se hizo así porque se necesitaba, pero la necesidad hizo de hacer algo mucho mejor que el original, así que al final bendita necesidad para agudizar la idea de las personas. Ojo, pues no sé si entonces tiene mucho sentido, porque yo que no sabía eso, bueno, sí lo leí, pero no le di mucha importancia, yo asociaba las sombras con los chicos que estaban allí encerrados, porque algunas de las sombras tienen cuernos, parecen los niños con cuernos que hubieran estado allí, y pensé que precisamente los llevaban allí a la prisión para estar seguros, y bueno, porque era bueno para el pueblo y para ellos, según decían en el principio, pero realmente que servían luego como sombras a la reina. Y que son los niños que están ahí. Y eso lo pensé porque luego, en el final, todas esas sombras convergen sobre Yorda para poder darle poder y salvarla. Y parece que salen de los nichos, ¿no? No sé, correcto. Pero bueno, a lo mejor no... Es que no es incompatible realmente, claro. O sea, lo que dice... Ha quedado bien lo que dice Juanjo, la necesidad lleva a ver cómo sacamos esto y además nos sale perfecto, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además serviría... a Atreides por eso, porque además vendría muy bien la idea de que se supone, y además se ve que la reina lleva ya un legado de sacrificio a su espalda con los niños previamente también sacrificados y con las hijas previamente a las que ha utilizado de recipiente y los ha despojado de su identidad. O sea, que no tengan forma, que solo se vea ahí los cuernos, se intuyan, es ya no solo que los ha matado, que los ha asimilado, es que ya no son nada, son fantasmas sin rostro, sin definición. Entonces, independientemente de que la necesidad lo promoviera, es que les queda perfecto. O sea, si hubieran sido imágenes un poco más definidas o niños un poco más definidos, no tendría tampoco ese mensaje. Mensaje de la reina os ha quitado todo hasta y además sois. Incorporamos el concepto de la luz y las sombras y la oscuridad, que encaja perfectamente de cómo necesitas utilizar un palo con llamas para alejar a las sombras, que realmente claro. Todo encaja. Sí, yo lo que quería decir al final es cómo la necesidad complementa el argumento, que al final el no tener todas las cartas en la mesa, no poder disponer de todo, al final hace que tú tengas que buscarte las mañas para crear algo que mejore lo que podrías tener, porque no tener lo obvio a mano muchas veces hace que tu cabeza cree cosas a mejor, y esto es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Al final das más lore, por decirlo de alguna manera, poniendo sombras que poniendo en niños con cuernos o personajes con cuernos, porque es algo demasiado obvio. Sin embargo, tener que llegar a la conclusión que ha llegado Atreides por ti mismo le da una riqueza al juego que hace que llegue a obra de culto, porque entre otras cosas, esa deducción que has hecho tú, que nadie te ha dicho, la has hecho tú, muchas veces, muchas personas pueden llegar a eso, hace que se cree un lore como el que pasa con Dark Souls. Es que hay que hablar mucho de Dark Souls. Es narrativa emergente, ¿no? Porque es narrativa emergente, es algo que se crea del colectivo sin tener que dártelo de manera obvia. Y entonces eso dota de impacto al juego porque crea unión entre la gente que lo está jugando. Bueno, ha llegado el momento de que dejemos de hablar y demos paso al silencio. O casi silencio, porque si no, imagínate un podcast donde nadie habla. Esto sería un poquito rollo. Y es que creo que es importante mencionar, lo hemos ido dejando caer. Además, es que Marta lo ha mencionado tanto cuando lleguemos a esta parte, que claro, lo he inflado tanto que yo no sé, yo tampoco tengo tanto que decir, espero que tú sí. Porque, claro, no sé, yo lo único que quería decir, por un lado, era lo de este idioma inventado, que es cierto, hay poco texto, hablan poco los personajes en general, hay una cantidad mínima de diálogos en un idioma que no reconocemos, que se usa en momentos aislados para contar cosas concretas, y da la sensación de que las palabras tanto de Ico como de la reina se muestran en un idioma comprensible, mientras que las palabras de Yorda se hacen en un lenguaje como de símbolos inventados. Ueda optó por no dar al jugador una traducción de lo que dice Yorda, ya que la barrera idiomática entre ella e Ico se habría roto, que es parte de la esencia por lo que hemos explicado, echando a perder el concepto clave de tomarse de la mano. Sin embargo, también lo hemos ido dejando caer, uno de esos elementos desbloqueables del juego en algunas versiones es que al terminarlo la primera vez, en las siguientes partidas ya se sustituye ese lenguaje de símbolos por una traducción. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Wind Waker, cuando había personajes como el dragón Baloo, creo que se llamaba, que no identificabas nada. Y la segunda partida, todos esos símbolos ya estaban en tu idioma y podías resolver un poco la ecuación de qué te estaba contando. No era nada importante, también debo decirlo. Pero que es fundamental, cómo esa incomprensión de los personajes, de ser un niño en un mundo de adultos, como yo contaba también antes, el comunicarse a través de gestos entre estos dos personajes, contribuyó a lo que estamos diciendo. Pero luego también hay otro elemento fundamental. Estamos escuchando uno de los pocos temas que puedo reproducir como colchón musical. En estos podcasts intento siempre poner la banda sonora de los juegos en cuestión de los que hablamos mientras estamos nosotros encima contando cosas. Pero hoy no he podido. Posiblemente si habéis jugado ICO, que si estáis escuchando esto espero que sí, habréis visto que no, que excepto un par de momentos he tirado de librerías gratuitas. Pero no por nada, sino porque es una música que encaja muy bien con esa filosofía japonesa de la belleza de lo que no se cuenta, de lo que se intuye, de esos espacios en blanco que tú rellenas. Y en esta ocasión, a través de la música, de esos efectos de sonido aislados, a ver si podemos escuchar alguno. Vamos a ver. Mira, ve, tenemos aquí una música que hay que ponerse en situación. Tú eres un niño que estás en un castillo que no entiendes, grande, vetusto, con estancias extrañas, con sombras que te persiguen, y esta música te genera una intriga y una suspensión dramática de decir, bueno, ¿y ahora qué va a acontecer? Que es fabuloso. Vamos a hablar un poco de la música y ahora me contáis, sobre todo Marta, el tema de los silencios, que es lo que quería decir. Pero la música, esta banda sonora, fue compuesta por Michiru Oshima, que es un artista que destaca por tener una trayectoria dilatada en bandas sonoras para anime, videojuegos, películas de animación japonesas. Y entre sus trabajos, que son muchísimos, destaca quizás para nosotros, para el público occidental, la música de Full Metal Alchemist, que son palabras mayores. Muchas de las películas de Godzilla, o por decir algo muy reciente, está detrás de la banda sonora de algunos episodios de Star Wars Visions, que es esta antología que salió hace poco de estética anime. De manera que tenemos a alguien, desde luego, con una calidad probada y una carrera avalada que contribuye a esta inmersión y esta atmósfera que construye que hemos intentado contar aquí. Marta, ¿qué te referías con esto de los silencios, que había que prestar atención a todo lo que no se oye? Es que, como tú bien dices, llevamos hablando del tema así de manera salpicada porque es quizá uno de los elementos a nivel de estilo más representativos de ICO. O sea, estamos hablando de la relación entre los dos, del vínculo, del minimalismo, de esa parte tan artística, tan personal que tiene, pero el minimalismo, vamos a decirlo así, esa sustracción, ese silencio de por sí es perfectamente necesario a nivel de la diégesis, a nivel de la historia, a nivel de la narrativa en sí misma. Y para ilustrar esto, quizá el ejemplo que mejor se me viene a la hora de comentarlo es remontarme un poquito más atrás a nivel de influencia de uno de mis diseñadores favoritos, del que ya he hablado en alguna otra ocasión, que es Genova Chen, el director de Journey, de Flow y de Flower. Y él en su día, cuando desarrolló Journey, decía que quería que los viajeros no pudieran comunicarse entre sí con palabras, porque él iba a resultar mucho más potente la idea de vincularlos entre sí si tenían que hacer el esfuerzo de comunicarse por gestos, por sonidos y demás, de manera que queda como mucho más patente los esfuerzos que tienes que hacer a través del silencio, más por tus actos que por tus palabras, porque las palabras, y adoro como filóloga y pasará igual el lenguaje, las palabras construyen como destruyen. Y además, y ahora mismo casi me emociono pensando que también en el momento histórico que estamos viviendo ahora también es, hay que, los vínculos, como dos personajes tan distintos entre sí con un objetivo común pueden conciliarse, ¿no? Entonces, la idea de que no puedan comunicarse entre sí aparentemente tendría que dificultarles el vínculo entre ellos, tendría que dificultarles la colaboración y el poder ayudarse. Y precisamente eso resalta que el lenguaje de las mecánicas sea lo importante y que el vínculo entre ellos a través de la interacción con el jugador sea lo que más destaque. Si me planto en otro ejemplo posterior que tuvo que tener influencia de Ico seguro, que ya he mencionado antes, es Brothers de Joseph Fares. O sea, en Brothers los hermanos también entre sí no se comunican con palabras, pero lo hacen con mecánicas colaborativas. Entonces, que veamos el gesto de coger de la mano a Yorda, el que Yorda se niegue a lo mejor a colaborar con Ico, pero de una manera muy calmada, ese nudget y ese gesto de cabeza tan suavito, tan educado en sí mismo, le da mucha más importancia al vínculo que ellos tienen. O sea, no utilizar aquí palabras, no utilizar aquí un lenguaje, sirve para que prestemos la atención y el foco a lo que es el vínculo más sensorial, a algo que trasciende, que muchas veces el lenguaje, por mucho que lo adoremos, lo que lo estudiamos, imposibilita o puede separar, que al final hay una esencia por encima de todo. Y ahí eso, lo que también quería comentar del punto de guardado antes. El punto de guardado, me parece, que también lo hemos comentado otras veces en la sección de narrativa, los puntos de guardado que están dentro de la historia son importantes, pero aquí más y son representativos. Ese punto guardado está dentro, no está dentro, forma parte del universo, forma parte de algo ajeno, y aquí tenemos dentro de un castillo en ruinas, tenemos un sofá perfectamente modelado, es un sofá, y es como, bueno, pero ¿qué hace aquí este sofá perfecto? Pero el sofá nos podría sacar, pero también es un espacio para que ellos dos interactúen de otra manera, en silencio muy bonita, que es vamos a descansar porque no podemos más. Vamos a tener nuestro espacio de paz, igual que también Wanda en Shadow of the Colossus, para guardar tiene que descansar del peso que le está suponiendo esto, tiene que dormir. Y que ellos dos antes lo mencionaba, que se apoyen el uno en el otro para dormir, para descansar de ese periplo, también forma parte de este silencio, de este vínculo que se fragua con esos detalles, con movimientos, con te agarro de la mano, con nos apoyamos el uno en el otro, y eso, que en definitiva el no tener ese lenguaje de signos, ese lenguaje reglado total, hace que le demos más importancia a las mecánicas, a nuestra empatía con los personajes y a la empatía entre ellos a través de eso, de lo que realmente importa, de los sentimientos al final. Ay, sí, sí, qué bonito, qué bien lo has explicado. Es verdad que había que hablar de los silencios, ¿eh? Lo has demostrado. Sí. La poética del silencio en sí misma es que aquí creo que es la clave. Por eso no es normal que nos haya salido tanto y lo notamos. Es verdad, totalmente de acuerdo. Hay juegos que es un elemento indisociable y contribuye a la experiencia. Y es una experiencia que a lo mejor no ha sido sencilla para todo el mundo. Yo sé, y además ha sido una crítica que nos han hecho, voy a leerlo porque, hombre, ya que nos lo ponen, que no piensen que no lo leemos. Dice Mesías, que vaya nombre, Mesías Leproso, dice el oyente. Mira que probar ICO debe ser tan sencillo como hacerte una cuenta en Now y a jugar, pero entre estudios y curro me falta tiempo para buscarle un hueco en lo que queda para el informe. Por eso, y como humilde sugerencia, os pido que hagáis una lista de los informes que tengáis en mente para este año. Así los cadetes del batallón tendríamos tiempo para jugar esos títulos y compartir nuestras experiencias. Yo debo decir que ese siempre fue mi deseo, que esto fuera como un club de lectura. Que al principio de una temporada, del programa o de lo que sea, pero decir, oye, que este mes vamos a jugar a esto, a este otro. Y tú más o menos sabes a cuáles te puedes incorporar, cuáles te apetece, cuáles no. El problema, como siempre, es que estamos sujetos a las circunstancias de la vida. Y la vida sabemos que es un río que nos lleva en una dirección o en otra. Y a veces, pues, lidiar con eso es complicado. A mí me sentó, por ejemplo, mal, porque sentí que estaba decepcionando o no estaba cumpliendo lo que yo había prometido cuando dijimos que íbamos a hacer un informe, creo que era el de Shenmue, y no se pudo hacer el mes en cuestión que se iba a hacer. El que se tuviera que retrasar es como, parece que he mentido, pero es que si no se ha podido hacer, no se ha podido hacer. De manera que yo no quiero decir, vamos a hacerlo de esto, porque es que a lo mejor no se llega a hacer de eso en cuestión. Creo que se me entiende. Lo que tiene que entender la gente es que nosotros luchamos contra la realidad. Y es que en nuestra cabeza hay una ficción fabulosa, que es un podcast que nos da la vida, que es la realidad y la ficción, en cuanto a que nosotros quisiéramos hacer mucho más de lo que al final podemos hacer. El día a día, la vida, los estudios, el trabajo, la familia, nos lleva a querer hacer más de lo que al final podemos hacer. Y nos ocurre que a lo mejor, por decir, no sabemos de qué va a ir el siguiente informe, relativamente hablando. O a lo mejor decidimos hacer una cosa y al final no podemos y tenemos que hacerlo de otra, porque es que la vida nos va llevando y vamos teniendo problemas y hay una hoja de ruta más o menos establecida, pero no se cumple en el 100% de los casos, se cumple en el porcentaje hasta el que podemos llegar. Entonces, como no nos podemos comprometer, que es la realidad, pues nosotros intentamos dar el máximo que podemos, pero hasta ahí llegamos, más no podemos dar. Claro, por eso anunciamos cada uno de los juegos que vamos a analizar, cuando lo vamos a analizar, con el máximo tiempo posible para que la gente se pueda incorporar, que sería ideal el año, sí, pero como muy bien explicamos, no da la vida. Pero de esta manera, por lo menos sí saben, y aún así, a veces, como muy bien decía Sergio, pues se tuerce por las circunstancias que sean, normalmente fuerza mayor y que no permiten que puedas hacer otra cosa. Y que bueno, y esto es por cerrar, es que no quería, me he dado cuenta de que este no era el comentario que quería leer, pero está bien porque podemos hablar de ello, pero que también es un trabajo en equipo. Hoy estamos hablando de Fumito Ueda, de cómo a veces quería hacer algo y se lo echaba a sus espaldas, costase lo que costase, y lo hacía, aunque no tuviese el beneplácito del resto. Aquí pasa un poco lo mismo, hay que ser generoso, y a veces a mí me puede apetecer, yo qué sé, hacerlo de ICO, y a lo mejor a los que estáis aquí no os apetece. Pues a lo mejor tienes que decir, pues esta vez no lo hago de esto y la que viene, venga, vosotros cedéis un poco. Es difícil gestionar un trabajo en grupo, un trabajo en equipo. Y es difícil, ya está. Bueno, Pablo E., este es el comentario que quería leer, que es que me he equivocado. Genial, estaría bien saber cómo jugar a ICO hoy en día y si merece la pena actualmente. Pues Atreides te va a contar, Pablo, cómo se juega a ICO actualmente y si merece la pena, que yo creo que sí. Sí, pero yo creo que habría que empezar primero por qué versión de ICO jugar y todo eso, porque ha habido varias a lo largo del tiempo. De hecho, es muy curioso porque la propia versión original del juego salió en distintos momentos en cada región y esto propició que hubiera cambios dentro de esa misma versión. Mira, en Estados Unidos salió el 24 de septiembre de 2001. Salió sin cooperativo y sin la maravillosa portada que dibujó el propio Fumito Ueda. Que, por cierto, es eso, el dibujo del mismo Ueda. Y hay, bueno, ya hemos comentado que hay quien cree que eso influye en las ventas del juego. Pues yo no lo tengo tan claro. Creo que se han venido un poco arriba dando mucha importancia a la portada. Pero el caso es que salió luego, unos meses después, dos después, el 6 de diciembre en Japón. Y ahora ya estaba incluida la portada y el modo cooperativo, que también habían sustraído a la versión americana porque no les dio tiempo a implementarla. En dos meses lo pusieron. Ese modo cooperativo que puedes jugar una vez terminado el juego, además de ver el idioma de Yorda, poder leerlo, también puedes jugar en cooperativo llevando a Yorda, pero con las limitaciones que tiene. Es decir, no puedes subir por cadenas, todo eso. Entonces, bueno, el caso es que cuando salió en Europa el 2 de marzo de 2002, no solo incluyó toda la versión NTSC, sino que además se realizaron algunos retoques de texturas en sitios del juego para que se viera mejor, retoques de algunos puzzles, y además incluyó un selector de frecuencia para poder jugarlo a 50 o 60 Hz si el televisor lo permitía. Y bueno, además de la sorpresa, como era el idioma de Yorda que comentaba. Entonces, este es el que salió en PlayStation 2, pero en 2011... tuvimos la versión remasterizada en HD 1080p, 3D estereoscópico, y además se puede jugar respetando el formato original o jugarlo en formato panorámico, que por cierto, no me di cuenta y lo jugué en panorámico directamente y se ve muy bien. No me sale gente achatada por los polos. Es que el que se pone por defecto y tú ya después puedes poner el normal, si creo recordar bien. Es así. Lo puedes elegir después, pero lo que quiero decir es que hicieron un trabajo exquisito para que no te cogieran y simplemente te lo estiraran y entonces ICO fuese todavía mucho más bajito y rechoncho. Así que hicieron un buen trabajo. Es bueno recordar que es de Bluepoint, ¿eh? Que a ello iba. Ahí va, que precisamente que Bluepoint con Tímico cogieron y hicieron un completo lavado en el apartado gráfico, pero respetando el aspecto original y manteniendo 60 frames rocosos, lo que, bueno, es espectacular, la verdad. Y lo del mantener el aspecto original está muy bien porque, lo he mencionado en algún momento, yo normalmente tengo un problemilla con las 3D antiguas y es que, bueno, la mayoría de la gente dice que me sangran los ojos. Y sin embargo, este juego se ve maravillosamente bien. De verdad, se ve muy bonito, a pesar de todo, porque tiene un diseño artístico que suple muy bien los pocos polígonos que en realidad tienen los personajes. Otra cosa que añadieron fueron trofeos, por cierto, pero en realidad todos los cambios fueron de índole técnica, la jugabilidad mantuvieron inalterada. Y por cierto, hay que decir que en este remake sale con la portada también en Estados Unidos y en el resto de Europa, con la portada de los dos juegos, por supuesto, para que se vea, porque sale con Shadow of the Colossus, pero también en el interior, en la parte trasera de esa portada, está en cada uno de los dos lados la portada de Ico y la portada de Shadow of the Colossus. La de Ico, la de Ueda, la que se basaba, bueno, la que se ha inspirado en el cuadro de Chirico. O sea, que quedó muy bonito, la verdad. Y hasta aquí las versiones que hubo, que como veis son muy pocas, solamente esa y otra. Luego habría que mencionar, aunque sea de pasada, que el siguiente juego de Team Ico, Shadow of the Colossus, que ya hablaremos un poco más respecto a las conexiones, pero que bueno, que adelanto que Fumito Ueda dijo que era una precuela de Ico, aunque la conexión es ligera y se ve al final del juego. Posteriormente al remaster, ya digo, no ha habido versiones de Ico, pero se ha vendido, y esto es como se puede jugar ahora en la PS Store. Se vendía en la PS Store, creo, como descarga digital para PlayStation 3. Para PlayStation 4 y para PlayStation 5 hay que jugarlo a través de PlayStation Now. Se juega mediante streaming, porque los juegos de PS3 ya sabéis que no se pueden instalar en la consola, sino que tienen que jugarse mediante streaming. Y la verdad es que en mi caso no tengo ninguna queja, salvo la anécdota que comentaba antes del pistón. Hay un momento que hay que saltar y que si no va bien por cualquier razón la conexión, y ese día, no, ayer no iba muy bien, te puedes esperar un poco. En general, perfecto. Ya digo, saltos he fallado muy pocos, que no hayan sido por culpa mía, que no tenía nada que ver con el lag ni nada parecido, y el juego se mueve con una fluidez absoluta. Y, por cierto, se puede jugar en PC, porque PlayStation Now también está para PC, y de hecho parte del juego lo he jugado en el PC. O sea que es otra opción para poder jugarlo si no tienes una PlayStation. Sí, y hay que aclarar una cosa. Cuando se dice PC, no estamos hablando de una máquina que sea capaz de emular. No, no, no. Esto es un servicio por streaming, un portátil medio normal. Te bajas el programita, lo pones y realmente es que es gratis, porque, quiero decir, para jugar este juego, la prueba es de muy poco tiempo. Sí, son 7 días o algo así, te sobra. Es que este juego te va a sobrar, porque son unas horas. Entonces, sí, poder jugar gratuito es ilegal, cualquier persona que quiera. Efectivamente, y además eso que es lo que había dicho antes el oyente, es lo decía, debe ser coger PlayStation Now, ponerte a jugar y ya está, y efectivamente es eso, tan sencillo. De hecho es comodísimo, enciendes la consola, te aparece el icono del juego, le das y empiezas, como si lo tuvieras descargado. Tarda un poquito más, eso sí, no es la carga instantánea de PlayStation 5, tarda un poquito más, pero jolín, es rapidísimo, da gusto. Bueno, ¿cuánto has tardado en pasártelo? Porque no recuerdo, cuando la última vez que lo jugué, no recuerdo. Unas 6 horas, eso, 6 horas más o menos. Es que lo recordaba también cortito, por saber, curiosidad. Sí, era cortito, sí, más que nada ha sido un problema mío, porque esta semana he tenido un pico de trabajo tremendo. Entonces, casi no he tenido tiempo para jugar y he sacado pues a partir de las 11 de la noche, cosas así, y llegaba con medio juego ayer, y entre ayer y hoy lo he terminado. Puedo sacar un poco de tiempo. Pero bueno, son las cosas que tiene el trabajo a veces. Pero ya decimos que nos tenemos que esforzar a veces para poder hacer este programa. Pero esto en cuanto a juegos. Porque luego, aparte de los juegos, en 2004 la escritora japonesa Miyuki Miyabe realizó la novelización del juego, que no solo tuvo buena acogida en Japón, sino que fue traducida al coreano primero, y en 2011 Viz Media, la legendaria editora de manga americana, lo tradujo al inglés. No sé si conocéis Viz Media, pero yo soy fan desde pequeño, porque muchos de los mangas y animes que llegaban a España venían de la versión americana, no directamente a la versión japonesa. Entonces, bueno, muchas de las cosas han llegado gracias a ellos. Y ellos se encargaron de editarlo. De hecho, todavía está en la página web, para si alguien le interesa, de Viz. A mí me acabas de dar la vida, porque Viz Media es genial, muy fan, y yo sabía que en su día estaba, no sabía que había sido editado en inglés. O sea, ahora mismo soy un poquito más feliz gracias a ti, yo te lo agradezco. Ya estoy como tecleando, digo, ¿cómo? Viz Media, genial, aprovecho el inciso para, la verdad es que suelen traer libros muy, que sería muy difícil conseguir de otra manera. Si maneja el inglés así para leer un poquillo, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Sí, y qué guay, yo súper feliz. Lo malo es que no hay ni siquiera una fan traducción al castellano, así que lo que tú dices, hay que manejar el inglés o el coreano para poder leerlo si el japonés se te escapa. Entonces, bueno, la verdad es que también lo puedes encontrar incluso en formato físico en España, porque lo he estado viendo en Iberlibro y eso, que los tienen ahí. No sé de dónde los han sacado, pero algún fan los ha vendido. Eso sí, baratos no estaban. Es mejor ir directamente a la americana. Bueno, poco más decir que teníamos la banda sonora, lo que es sorprendente porque hay poco, pero se publicó el libro, que como muy bien decía Sergio antes, está el libro, el disco. Está compuesta por Michiru Oshima, que bueno, todo lo que ha dicho, hay que añadir también un anime como se llama Art Delight 2, que también estaba muy bien. Y poco más que Ico, sus trajes y personajes han salido en Little Big Planet como un DLC que podías descargar y ha hecho un cameo en Astro's Playroom. Ajá. Y no ha habido más de Ico hasta el momento. Me preguntaba antes por vía interna Marta si parecía que había previsto algo más de Ico o que pudiera tener pues algo, un remake, remaster o algo parecido, pero yo soy muy poco optimista en ese aspecto porque ha pasado el 20 aniversario Japón y americano, estamos ahora en el europeo y no ha habido nada, ningún tipo de celebración, ni una mención, ni nada de nada. Entonces no parece que tengan mucha intención de hacer nada, quizá para el 25, ojalá. Uh-huh. Pues en este punto yo creo que tampoco vamos aquí a alargarnos, llevamos más de 3 horas hablando de Ico. Lo único, es verdad, responder a esa pregunta sin hacer spoiler de Shadow of the Colossus, porque esto es un informe de Ico, tampoco vamos ahora a reventar la experiencia de todos los juegos. Pero a lo mejor alguien se pregunta, ¿hay algún tipo de conexión entre este primer juego, este Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, comparten universo, yo qué sé? A ver, ¿hasta qué punto cada uno quiera verlo? Se considera, desde luego, el Shadow of the Colossus sucesor espiritual, al mismo tiempo precuela por lo que pasa en ese juego, de lo que es Ico, ¿vale? Primero iría, cronológicamente hablando, en este universo, Shadow of the Colossus y luego Ico. Más que nada por algunas escenas, por la ubicación en el mundo, por las cosas que suceden, los acontecimientos de ese título. Ahora bien, yo no creo que Fumito Ueda sea un creador especialmente preocupado en que tú vayas siguiendo las miguitas y te montes una historia en tu cabeza. De hecho, muchas veces cuando a él le han preguntado, él decía que sí, que había una conexión, pero que era su visión personal, que no tenía ni por qué ser canon. Claro, cuando a ti te preguntan todos los días esto, creo que llega un momento en el que tienes que zanjarlo y cortar por lo sano. Y en una entrevista en 2006 es cuando finalmente Ueda se deja de ambigüedades y dice que sí, que sí, que evidentemente hay una conexión entre los dos juegos, que es el mismo mundo, que está ubicado Shadow of the Colossus en un tiempo indeterminado antes que Ico, y finaliza con algo importante para el propio Ico. De hecho, es el mismo idioma, el mismo lenguaje ficticio, lo comparten, las sombras en ambos juegos tienen una función principal. Pero bueno, antes de concluir y de meternos en los audios de los oyentes, este puede ser un buen tramo también para resaltar cómo en general a mí me ocurre cuando se anuncia un nuevo juego de Fumito Ueda, que no suele ocurrir porque ya digo, solamente tenemos 3, más o menos ya sé lo que me va a evocar o ciertos rasgos que voy a encontrar. Me pasa, yo soy muy fan de las novelas de Haruki Murakami. Yo ya sé que en las novelas de Murakami voy a encontrar personajes atormentados, donde la presencia de los sueños, lo onírico va a tener gran presencia, mujeres misteriosas. Es como que yo voy marcando un tic en una lista de esos elementos que aparecen una y otra vez. A mí me pasa con Fumito Ueda. Yo no sé si eso lo convierte en canon o que no es canon, pero hay cosas que yo veo en The Last Guardian, en Shadow of the Colossus, en Ico, y digo, esto es parte de la esencia suya como creador. No sé si lo veis igual. Yo, antes de nada, decir que lo de Murakami también me pasa. Eso, aparte, muy guay. Porque además que se nota cuando son autores que tienen una estética especial. No tanto estilo, hablar de estilo también es un poco, pero sí sus tropos, sus temas, su estética, su ambientación. Y quería decir que lo que se le nota además a los 3 juegos de Ueda hasta el momento, quién sabe, es sobre todo la ambientación de ese universo, el universo, el lore, aunque él nunca lo haya explicado a nivel cronológico, argumental, conciso y concreto, la estética del mundo es muy palpable y a mí siempre me evoca a... Me parece que está muy cuidada y muy bien hecha la idea de que evoca a un, ¿cómo decirlo?, a un pueblo ancestral que podría ser muy universal. O sea, yo cuando pienso en ello lo asocio a quizá a lo mejor tiene elementos como de Europa del Este, elementos de Asia, ruinas que a veces parecen también que evocan Grecia, Roma, pero luego tiene ahí esa parte salvaje, verde, ese verdor, esa naturaleza que tanto recuerda también a Japón o a los Ainu, que es como una construcción de un mundo, de una estética, de un pueblo, de un pasado muy mítico que podría conectar perfectamente con lo que es un pasado universal, con un pueblo que podría ser a la vez todos los pueblos. Entonces, esa estética de la ropa, la ruina, la arquitectura, los símbolos, están muy unidos entre sí. Entonces, es lo que se evoca y se ve. O sea, yo ahora mismo no concibo a lo mejor una obra de Ueda que a lo mejor ahora transcurra en la realidad presente con rascacielos, que podría pasar, pero es como ya se le tiene esa marca y es bonita. O sea, que el proyecto Menas como creador podría hacer lo que quisiera, pero ya tiene esa impronta tan, tan particular que a mí me pasa exactamente igual que a ti. Ya tengo como mi expectativa, mi horizonte de receptora de lo que va a suceder. A mí me pasa con Fumito Ueda, que yo creo que es un exponente bastante claro de un concepto japonés que se llama, o que es Mono no Aware, que habla un poco de la belleza de lo triste, de lo que está acabando, ¿no? de lo que está ya derrumbándose, ¿no? Lo bonito de ver algo en una cosa que está ya en sus estertores finales, ¿no? Algo que es bastante extraño de expresar así en la cultura occidental, pero que cuando lo ves en esto, ¿no? Cuando tú ves este castillo en un momento de ocaso, de perder su esplendor, ¿no? De estar en una situación ya que no es la de su cénit, sino que está en su declive, en ese momento empiezas a ver matices que te atraen, que te llaman, ¿no? Pues yo creo que Fumito Ueda sabe explotar esa parte, ¿no? Lo vemos aquí, lo vemos también en Shadow of the Colossus. Y eso yo creo que parte del legado, impregnar de ese concepto tan japonés al mundo del videojuego y cómo eso ha servido de legado. Por eso yo creo que Fumito Ueda es importante dentro de la industria. A mí me ha gustado que ese legado va mucho más allá de Japón. Es decir, que es muy fácil que los creadores japoneses se vean impresionados pues por todo lo que habéis mencionado y mucho más. Pero es que estamos hablando de que gente como Joseph Fares en A Tale of Two Sons, en Brothers, vamos, le coge mucho de toda la colaboración, la ayuda y todo eso de esa preciosa historia. Tiene mucha deuda con precisamente con Ico. Directamente. Ya hemos dicho y de Taka Miyazaki varias veces, pero es que, por ejemplo, Naughty Dog también ha puesto como referente para hacer el de las sofás en algunos momentos Ico. Supongo que precisamente esa belleza triste que estabas comentando que se ve tanto en el mundo de las sofás. Entonces, bueno, ahí lo bueno que tiene es que eso, que ha llegado mucho más allá que sus ventas y que ha ido directamente a los creadores y que lo hemos reflejado en multitud de juegos, tanto japoneses como occidentales. Voy a dar más nombres, porque esto parece como que también le da cierta aura de prestigio al propio Fumito Ueda y creo que es precisamente lo que empezábamos de una obra de culto, la capacidad de luego marcar y definir a creadores posteriores. Entre esos creadores, hemos dicho Miyazaki, pero Eiji Aonuma, por ejemplo, productor y director de la saga Zelda, Hideo Kojima, también al guionista de Half-Life, Guillermo del Toro, incluso director de cine, también ha sido muy importante para él, Ico en general y toda la obra del propio Ueda. Es decir, que estamos viendo cómo todo esto no se queda solamente en una percepción nuestra de decir, uy, yo veo un detallito en este juego que me podría recordar o sonar a Ico. No, no, no, es que está reconocido por creadores de auténtico prestigio. Dicho todo esto, llevamos ya mucho tiempo hablando. ¿Puedo añadir uno? Venga, uno más. Goichi Suda. Es que Suda 51 hizo No More Heroes y dice que se basó precisamente en Ico por el sistema de guardado, solo que sustituyó el sofá por un inodoro. Igualito. Sí, hay que ver, es Ico pasado por el filtro de Suda 51. Sí, un señor muy maravilloso. Bueno, chicos, a mí me gustaría ahora ya cederle la palabra a los oyentes, porque mandamos la petición, vuelvo a lo mismo, quizás no con demasiado tiempo, lo lamento, pero lo bonito es que esto ya queda, también para la historia, para nuestra historia, que desde luego no es tan importante ni tan longeva como la del juego, pero que cualquiera que quiera acudir a este audio pues pueda encontrar cosas, espero que interesantes. Y en esta tarea nos han ayudado un par de oyentes que han mandado audio y también un correo, que es el que vamos a leer, porque Jesudas nos dice: no suelo participar mucho, pero me encanta escucharos mientras voy yendo al trabajo o arreglo cosas en casa. Con respecto al informe de emisión sobre ICO, he de decir que le estuve dando de vez en cuando en PlayStation 2, pero no me lo llegué a terminar, porque en ese momento no le prestaba tanta atención como a otros títulos como el GTA de la época, que fue una revolución. Cuando me regalaron la Play 3, me lo terminé en una semana, a sorbitos cortos. La historia me cautivó y las mecánicas de puzzles hacen que el juego no se te haga repetitivo, integrando la propia mecánica como una forma de contar la historia. A mi parecer, no ha envejecido nada, y eso que me regalaron la Play 3 en el 2019, y fue uno de los primeros juegos en jugar del catálogo después de Last of Us. He de destacar que el título que más me maravilló de Fumito Ueda fue Shadow of the Colossus. Fue una revelación para mí la integración en el mundo de los videojuegos. Por cierto, lo jugué la versión de Play 2, aunque también lo tengo en Play 3 versión HD. Pues mira, aquí otro Team Shadow of the Colossus. La balanza se va inclinando hacia esa dirección. Va a haber que hacer un informe de misión, ¿eh? Lo estoy viendo. Se viene. Please. Es verdad. Muy interesante, además, como menciona el caso de GTA, que Atreides, cuando nos colocabas en el contexto de aquel año, GTA también había sido fundamental. Claro, exactamente. Y porque hoy no está Sofía con nosotros, que si no lo habría explicado muy bien cómo es la importancia que ha tenido. Pero bueno, también tenemos un informe de misión en que se puede ver. O sea, que no es por hacer spam, pero es que sinceramente es muy completo ese informe de misión de GTA 3. Y sí, es lo que comentábamos antes, que efectivamente que es que se enfrentaba con juegos que tenían un atractivo de primera línea y además una entrada al juego mucho más sencilla, porque a nosotros nos ha encantado, obviamente, y a mucha gente, pero no es el juego más accesible del mundo en un primer momento, o al menos no da esa impresión. Precisamente no tienes la información, es todo pues lo que hemos estado hablando. Una narrativa emergente, narrativa por sustracción, entonces no sé. Costaba mucho más que un GTA, que era muy fácil entender la familia mafiosa y lo que tenías que hacer. Que ojo, estaba muy bien, pero quiero decir que es más fácil, que gusta más gente. Claro. Vamos a escuchar ahora los otros dos audios que nos han mandado. Os pido que cojáis papel y boli para ir apuntando las cosas que nos vayan diciendo, por si queremos luego rescatarlo. Y así lo reproducimos todo del tiro. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez en una ocasión tan importante como es este informe de emisión del ICO. Empezaré diciendo que fui uno de los afortunados que pudo disfrutar del ICO en su día. Vamos, yo tenía una Play 2 ligeramente pirateada, pero aún así me compré el juego original, o me lo regalaron, no recuerdo. Y es posiblemente una de las únicas ediciones especiales que haya tenido, porque lo vendían así, ya no lo recuerdo. Era una caja como de cartón, pero venía con unas postales hechas a mano, vamos. Estaba claro que este juego es diferente y que la belleza es la palabra que lo define en todo su sentido. Voy a tirar de memoria, no he querido rejugar al juego porque guardo un grandísimo recuerdo de él, de cuando lo jugué, cómo lo disfruté, y ahora mismo si cierro los ojos y vuelvo a evocar las imágenes, no hay una PlayStation 5 ni una Xbox Series X que puedan superar aquello, y me consta que no es así. Estamos hablando de un juego de la Play 2 y dudo mucho que se vea como lo recuerdo. Sin duda alguna, lo que más me gustó del juego fue la increíble simpleza que tenía. Estamos hablando de solo tres protagonistas, unos cuantos enemigos y poco más. Bueno, en realidad yo diría que hay cuatro protagonistas, porque el principal en el juego es sin duda el castillo, esa fortaleza llena de puzzles, trampas, baldosas de presión, ascensores. Bueno, hago especial mención a los molinos, porque bueno, aparte de que aparecen en la portada del juego, subirse a algo tan simple como un molino era de una belleza auténticamente, vamos, deslumbrante. Te quedabas ahí mirando cómo se quedaba colgando el protagonista. Qué buenos recuerdos me trae. El diseño de niveles me pareció una auténtica barbaridad de lo buenos que eran. De hecho, esto me ha pasado recientemente con algún otro juego, como el Bloodborne, que me encantaría que hubiese una especie de modo de a vista de pájaro, como si fuera con un dron para sobrevolarlo todo, porque es que es magnífico. O sea, me encantaría poderme dar una vuelta libremente, como si fuera un modo foto, pero aquí en este juego, porque es que es una maravilla los escenarios, cómo está diseñado todo. Vamos, es, como he dicho antes, para mí es el protagonista principal del juego, el diseño del castillo o de la fortaleza, no sé cómo llamarlo. Lo único que me dejó un poco de mal sabor de boca fue el final, pero bueno, entiendo que era un final necesario, pero no sé, me hubiera gustado otro tipo de final. No quiero entrar en spoilers, yo os recomiendo que lo juguéis, el juego es corto, ya han comentado que se puede jugar en PlayStation Now y es bastante fácil. Bueno, y hasta aquí mi pequeña aportación a este informe y visión de este gran juego que es el ICO. Nos leemos. Buenas, Batallón. Aquí FP Joss. Con un aporte sobre un juego único y maravilloso. Un juego que nos cambió la vida. ICO. Este juego fue del interés de muchos. Muchos dieron el salto a un juego innovador y rompedor. Y sobre todo, cayeron en la profunda historia creada por Fumito Ueda. Una forma épica de llevar a cabo una historia en la cual nos da algo realmente maravilloso. Un niño llamado Ico, quien es mandado a sacrificar por una reina malvada, que realmente quiere vivir eternamente. Él intenta huir, y en su vida conoce a una misteriosa niña llamada Yorda, que es la hija de la reina. Ella habla un idioma raro que no entendemos, pero también quiere huir. Y yo creo que más que querer huir, el tema es que ella siente empatía por él, y esa empatía es la que la hace, en cierta manera, llevar a cabo todo ese periplo a su lado, porque claro, él siempre la toma de la mano, él siempre la lleva a su lado, y sobre todo, él siempre la contempla y la lleva y pelea por ella, como todo buen niño. Un niño que busca su lugar, en ese su lugar y su camino. Y ese camino se forja lentamente. Curiosamente, las partes en las que dejamos a Yorda solo un momento, debemos volver a salvarla de las sombras. Y esta alegoría son los que nos hace que de alguna manera estos momentos sean muy tensos. Este juego es especial, único y maravilloso. Pero quiero invitar a todos y cada uno de los que nos escuchen, que lo jueguen, le den esa oportunidad, que se frustren, que no lo entiendan, pero que después continúen adelante con este gran juego. Y por sobre todo, con este primer informe del año, quiero pedirles que se hagan mecenas, hijos de Pluta. Soldado Chitán, fuera. Wow. A ver, esto lo decimos totalmente en serio, habrá quien no nos crea, pero nosotros no ponemos los audios nunca antes del programa, los escuchamos en directo, ¿vale? Yo podría trabajármelo más y ver de qué vais a hablar, prepararme una respuesta, no es el caso. Entonces, me sorprende especialmente porque la música que suena mientras aquí tanto Fer como FP Joss hablan, la ponen ellos. Lo que cuentan lo han meditado, lo han pensado, lo han sopesado y nos lo transmiten además con una capacidad comunicativa que habla muy bien. Lo estábamos aquí entre nosotros muy orgullosos de la comunidad del batallón. A veces nos lo ponemos fácil pidiendo muchas cosas. Yo lo sé, esto es como ir al cole, muchos deberes, mucha tarea. Pero cumplís y nos aportáis una versión que creo que es como la arista que completa precisamente este gran entramado que hemos intentado aquí esbozar en estas 3 horas y media de programa. Quiero escuchar también vosotros qué pensáis de esto que nos han dicho los compañeros. De Fer, solamente envidia máxima por mi parte, porque tiene esa versión que nosotros nos lamentamos de no tener, de este ICO con las postales, porque alabamos aquí por el Discord que hay que ver que los que tenemos Shadow of the Colossus sí tenemos esa versión en cartón y todo esto, pero de ICO nos pilló en un mal momento, no tuvimos alcance. Así que Fer, mucha envidia. Y FP Josh, bueno, es que lo ha explicado con una belleza todo y cómo resalta, y hay que ponerlo en valor, el concepto de la empatía en este juego y su interpretación de por qué Jordan no abandona o es reticente en un principio salir del castillo. O sea, me parece muy bonito y muchas gracias. Y vosotros también tendréis cosas que decir, imagino. Hombre, hay que agradecerles el esfuerzo tanto a ellos como cuando se envía un correo o cualquier interacción se agradece, pero ya cuando se lo curran así, te mandan su audio, te lo interpretan. Es que me parece increíble. Yo no sé cómo será la gente con sus comunidades, ¿no? Pero nosotros es que te da sentimiento. Te da sentimiento ver cómo responden a tu esfuerzo, porque a nosotros esto nos supone un cierto trabajo de documentación, de grabar. Nosotros llevamos aquí ya 4 horas sentados haciendo esto. Y escuchas este audio y te da fuerzas para hacer otro informe. Nada más acabar este, empezar otro, porque es muy bonito ver el nivel de implicación de la gente y cómo responde, lo vive y lo disfruta. Los videojuegos son preciosos y se ven cosas como esta. Y cabe mencionar que estamos aquí además en el Discord transmitiendo el amor de por favor qué monos son, por favor qué bien aquí FP Josh, qué sensibilidad al recitarlo. Fer, yo estaba pensando también, wow, qué bien también ha dado la puntilla de lo del diseño del castillo, todo. Es complementar aún más y totalmente de acuerdo con Juanjo en que como que al final este detalle de escucharos y ver las explicaciones como que hace que también todo merezca la pena. Estamos aquí fuera comentando, por favor, qué bonito todo. Así que conste en acta. Es verdad. Además, con Fer me pasa lo mismo, y es que a mí también me encantaría el poder coger y verlo desde arriba, poder volar, poder verlo todo directamente. Yo estaba pensando en VR y cómo se podría adaptar para la próxima versión y eso, ya que lo sacaron en 3D, ¿por qué no hacerla en VR? Se me ocurren razones por las que no pasará, pero no, sería muy bonito. Y la verdad es que me gusta lo de FP Josh, que empieza comentando precisamente que es innovador y rompedor, y es que creo que sigue siendo innovador y rompedor 20 años después, la verdad. O sea, que son mensajes muy bonitos y que me han gustado mucho. Muchas gracias a todos. Esto es el Batallón Pluto. Es el momento de despedirse, dejar reposar las ideas que aquí hemos intentado dar durante todas estas horas. Que si habéis jugado, espero que sí, a ICO, volváis a él, porque es de esas obras que siempre nos están esperando, es un lugar calentito. Y más ahora que sabemos, como esas grandes historias, que aunque sepamos el final, nos alegra y nos satisface volver a ella, revivir cada momento. Eso es algo precioso que quiero también reivindicar en un programa como este. Así que, bueno, Marta, espero que te lo hayas pasado muy bien. Un informe de misión denso, desde las 5 de la tarde, ya es de noche, hay ganas de cenar, pero también muy mágico. Esa era mi intención, ¿eh? Es como yo te vendí el episodio. Te dije, vente, porque va a ser especial. Espero que haya sido así. Tal cual. Es que, de hecho, antes he mencionado lo de llevamos aquí 4 horas y he dicho, de verdad, tal cual, no estoy exagerando, he dicho, de verdad. Y porque a veces cuando me silenciaba, pues me ponía de pie por mover las piernas totalmente. Y he estado en absoluto estado de flow, de que no me he dado cuenta de que ha pasado el tiempo. Y creo que es también un poco el aura tan, tan mágica de lo que es ICO, de lo agradable que ha sido comentarlo con vosotros. Y de verdad mantengo, no es peloteo, a mí se me ha pasado las horas volando. Y es la magia de los cuentos, la magia del cuento que hemos montado aquí en el batallón y la magia de ICO y de vosotros. O sea que yo encantada. Y yo ya me posiciono para Shadow of the Colossus en el futuro, ¿eh? Ya lo sabéis. Pues ahí está, ahí queda la recomendación. Ahora habrá que hacerlo, porque claro, de tanto decirlo, vamos a quedar mal. hay planes, ¿no? Para el futuro. Sí, sí. Y Juanjo, igual que ha sido un placer estar aquí contigo compartiendo esta maravillosa fábula. Lo mismo digo, Sergio, un agradecimiento a todos, sobre todo a Marta, porque es una aportación de calidad selecta, suprema, que eleva el nivel de este informe, a los compañeros que desde sus comentarios de audio y texto nos han aportado también una maravilla, y nada, por aportar algo más a este cuento, al verdadero cuento del siglo XXI, ¿no? Hay cuentos de hace mucho tiempo, cada uno se valora por su momento, por saber cuándo está. Pero este cuento es el primero que se hizo en este siglo, que creo que verdaderamente no se podía hacer antes, solo se puede hacer ahora y solo se puede hacer gracias a los videojuegos. Eso ya dice mucho de un título como ICO que será irrepetible e inigualable. Pues Atreides, igual nos despedimos. Muchas gracias por esta aventura que hemos tenido toda la tarde de domingo. Ha sido genial, la verdad. Ha sido genial participar. Me ha alegrado muchísimo que finalmente saliera ICO como juego que íbamos a hacer el análisis, el informe de emisión, y la verdad es que me alegro mucho de haberme apuntado y de haberlo jugado. Siempre lo hemos comentado, Sergio, que esta es una de las secciones más guays porque permiten descubrir juegos que, por lo que sea, se te habían pasado, que son clásicos o atemporales o tienen mucha fama, y al final terminas aprendiendo mucho, sabiendo muchas más cosas que no sabías antes y disfrutando normalmente de juegazos. Y es exactamente lo que ha pasado. Un juego que es muy difícil que se me olvide y un programa con el que he disfrutado muchísimo. Lo decía Marta, y es que me ha pasado lo mismo. He estado clavado en la silla a las 4 horas. O sea que por algo habrá sido. Yo he disfrutado mucho. Y muchas gracias a los oyentes por lo que nos han mandado. Por cierto, me queda una duda con respecto al audio de Fer. Y que ya se pregunte, y es si el final que le gustó fue el de antes de los títulos de crédito, o el que no le gustó es el de antes de los títulos de crédito o el de después de los títulos de crédito. Yo me imagino que habrá visto el de después, pero a lo mejor es por eso, no lo sé. Bueno, pues tiene la oportunidad de contestar por cualquiera de las vías, o a tu Twitter, sí, o por Discord. Sí, nos tienen muy localizados. Sí, nosotros estamos ya fichadísimos. Que nada, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias por acompañarnos en estas locuras, por apoyarnos. Que lo de que haceros meceras, hijos de Pluta, que ha dicho Pepe, yo la verdad me ha pillado, no lo he comentado, pero sí que ha sido como un plot twist justo al final. Digo, pero ¿qué es este muchacho que está diciendo, no? Y me ha gustado buenísimo. Mucho. Buenísimo. Bueno, hay que recordar que eso es una aportación de otro mecenas que tenemos en nuestro grupo, de Pipes, que es el que lo ideó, lo inventó y dura hasta hoy. Y lo dijo hace años. Hizo fortuna con ello. Podría patentarlo. Bueno, chicos, que nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias por escucharnos aquí en vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.